destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía, a las historias, cuentitos, tebeos, pasquines, etcétera, etcétera. Y como todos los miércoles, tengo el gusto de presentar aquí frente a mí en esta ocasión a mi carnalito, el buen Clarky. A mí no es ningún placer. No, no te causa ni la más mini nada. Ni el menor. No, ok. ¿Por qué? Porque me dan asco. Ok. Una vez aclarado eso, aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Mató mi presentación, lo que diga, vale madre. Sí, ya te mata la inspiración, no te deja insultar gente a gusto, este estúpido. No, vale madre. Definitivamente, pues cuico y todo. Exactamente. Y ahí, viendo hacia el cielo, saludamos como todos los miércoles ahí al Watchtower, al Atalaya, al buen Dan Campos, nuestro master podcaster, que ahora sí tuvimos que hacer la mención de la palabra Nolan, así del apellido Nolan, para que escuchara más de 5 minutos el maldito. Y sí funcionó. Sí, por eso. Estuvo diciendo, mira, pasa esto, sí. Tendré que oírlos más de 5 minutos. Exactamente. Pues sí, desgraciado, tienes que ver si realmente todo sube bien como debe de ser. Básicamente. Por eso, cada 25 minutos diremos Christopher Nolan, una madre así por el estilo, para que nada más para que ponga atención, güey. ¿Diremos una madre así por el estilo? Sí, ok, la madre de Nolan. La madre de Nolan, sí. La madre de Nolan en tanga de Superman. Ah, eso es bueno. Y aprovechando que das pie y pauta, cabe mencionar que la semana pasada fue el 75 aniversario del, pues si no el primero, yo creo que pues, el abuelito, el primer superhéroe. Así de rápido. Pues fue... Por lo menos tiene la palabra super en su nombre. Sí. El primer superhéroe es Superman. Exactamente. Si no hubiera superhéroes, serían batihéroes. Héroes nada más. Sí. No, porque sería, y aparte el concepto cómic. También es superhombre. Nietzsche. Sí. O sea, sería... ¿Quién sabe qué sería de los cómics como los conocemos? Sería ahora, otro concepto, ¿eh? Sería otro concepto. De hecho, si hubieran aprobado a Siegel y Shuster su proyecto original, sería otro concepto. Otra cosa. Uh-huh. Ahorita les platicaremos un poquito de lo que... Pues de lo que sabemos, ¿no? Sí. Yo, en realidad, de así como que muchos detalles ocultos, raros, geekbacks de Superman, nunca. Fíjate que... Me queda claro que Superman es un superhéroe que cuando todos somos niños volteamos a ver, ¿no? Es el abuelito, ¿no? Pero realmente me da una hueva de no mames. No, me van a matar, pero no. No, mira, es hueva. ¿Es el abuelito? Ojo. Es el abuelito de todos los superhéroes. De todos los superhéroes. ¿Tiene? Es el abuelito de las películas de superhéroes. De los, o sea, hay que verlo, por lo menos de la primera buena película de superhéroes. De las caricaturas. De los seriales de televisión. Sí. Lo es. De cine. Y de cine. O sea, tiene... Sea lo que sea, es un parteaguas por donde le quieras ver. De las caricaturas, de hecho, lo que hicieron de Superman Animated Series. Son los super amigos. Previo a eso, son las series de Fleischer. Max Fleischer. Que es todo el estilo que sacaron para toda la Animated Series, tanto para Batman como para Superman, son basadas en los diseños de Fleischer, que son geniales. La que más me gusta es Superman contra él. ¡Qué telescopio magnético! ¡Ah, cabrón! Chútate esa. Zúmbale, banano. Pero bueno, una de las cosas, digo, Superman sí es un superhéroe que de repente volteas, ¡ay, sí, Superman es chido! Y todo el mundo dice, ¡ah, Superman! Y es, pues yo creo que uno de los personajes de ficción más conocidos a nivel mundial, yo creo que uno de los tres, ¿no? Superman, Batman y Spider-Man. Uh-huh. Ya hablamos de superhéroes, pero en general Superman es una de las marcas más valiosas que tienen. Exactamente. No creo que haya un país en donde... O alguna tribu rara, mozambiqueña, mozambiquense, como se diga. ¿Cómo no? Que no conozca a Superman, güey. No, pero Chávez debe estar más cabrón ahorita ya que Superman. en Venezuela sí. Se convierte en pajarito. Mira, ya sé que elijan a simios semiparlantes en Venezuela como presidente. ¿Sí? Este, Águila 1, ¿cómo es? Este, no, Cóndor 2. No, sí. Este... sí, porque Chávez era un simio parlante. Este sí, es un simio semiparlante, porque... Y no pensan. Sí, no. No, no está, está grueso el asunto, está, o sea... Pero bueno, retomando lo que nos atañe. Me autoproclamo como gobernante. Sí, güey, ese... ¿Por qué? ¿Y el conteo? ¿Cuál conteo? Pero bueno. Voto por voto, no. Entonces, eso no aplica para los socialistas en este lado de la península. Abajo del Ecuador funciona inverso. Okay. Después de este choro político, este... Bueno, una de las cuestiones es que si voltea a todo el mundo a ver a Superman. Y ya de ahí es, ¿sabes qué? No, se me hace muy ñoño, ¿sabes qué? No, se me hace impresionantemente real. Pero eso lo dice gente, o que no lo ha leído. Sí. O que no entienden, bajo qué concepto, o qué premisa. Claro. Sí, yo creo que la peor raza de fanáticos de cómics son los marvelitas. Creo que son hay... peor que los deseístas. No, ¿sí? Yo estoy completamente equivocado. Yo he visto muy buenos trabajos, honestamente, de Marvel, que dicen... Marvel, la pista, está poca madre. En ese momento me acuerdo cuando estaban haciendo muy mal las cosas DC, decían, no, la neta, Justice League no tiene madre. Y tú, ¿en qué momento? Este, con el señor Kelly. Ah, no, qué malo era. Sí, güey, pero decían, no, Daredevil es una madre, o sea, pinche Bendy está haciendo pura madre, o sea, sea lo que sea. Y yo creo que es de los trabajos buenos, mejor que lo que hizo en Avengers, por ejemplo. Ah, sí. No, es que sí, hay, digo, una cosa es ser clavado y otra cosa es ser estúpido. No, pues para no saberlo. Los hay, honestamente. Y es gente que entra en detalles de... Es que mira, la verdad es que mi mamá en tanga de Superman y hazle como le sea, ¿no? Me vale madre y no pienso leer lo que me estás diciendo. Uh-huh. O no me interesa saberlo, ¿por qué? Porque a mí me gusta verlo de este color. A mí sinceramente, fuera de X-Men y uno que otro, Fantastic Four, el resto del universo Marvel se puede poner zapatillas rojas e irse de puntitas, ¿no? Los Marvelitas viven de leyendas urbanas del cómic. Que el universo Marvel es un universo con el que te puedes relacionar más, que fueron personajes mejor concebidos, que son más aterrizados, que son más fácil de... Porque los personajes de DC eran demasiado poderosos. Man, eso es una mentira desde hace... Desde hace dos reboots. Desde hace 45 años es una mentira, ¿no? Cuando salió el estilo Marvel, sí, Stan Lee revolucionó la industria del cómic. Para bien y para mal, porque también es así que los vuelve temporales a los personajes. Sí, de acuerdo. Uno de los personajes que más ha sufrido de ello es precisamente Tony Stark, que es Iron Man. Iron Man es un personaje propagandista de la Guerra Fría. Sí. Y que ha costado mucho trabajo. De hecho, ahorita saldría seguramente madreando al dictador de Corea. Sí. Seguramente. Él empieza en Corea, para quienes no sepan. Curiosamente. Después de ahí se va a madrear, más porque no tienen... Sí, porque no. Tienes a quitar, pero... Pero después de ahí fue el retcon en Vietnam. Uh-huh. Después fue en... Después de Vietnam viene... ¿Saigón? No, Saigón no es Corea. Es Vietnam. Por eso es Corea, luego Vietnam. Luego... Tormenta del Desierto, güey. Tormenta del Desierto, efectivamente. Ajá. Sí. Tormenta del Desierto es la otra, la nueva de Irán, de Irak, perdón. Es y correcto. Afganistán y... Y todo eso, todas ha tocado. O sea, a lo que voy es, eso es una farsa. Porque Tony Stark no es un personaje más relacionable. Thor no tiene en lo absoluto. Thor es... Thor como deidad de escandinava, el personaje de Marvel no tiene absolutamente nada que ver. Fuera del martillo, no tiene nada que ver. Tomaron una idea. Con las concepciones de Thor, güey. Thor es un güey que anda casi en taparrabos con su casco, con... No creo, creo que estás un poco equivocado. De hecho, es pelirrojo, güey. Viviendo en tierras gélidas, no puede andar en taparrabos. Estás un poco equivocado. Seguramente era un tipo medio obeso, medio pelirrojo. De hecho, es pelirrojo. Es correcto. Es pelirrojo, tío. Pero todos los conceptos... Mira, es lo que siempre hemos dicho. O sea, si nos vamos a Stan Lee, veía el Popular Mechanics, decía, ¿de qué voy a hablar? O voy a ver qué hago, ¿no? Y lo adapto. Él leyó. Obviamente no era un doctor. de la mitología escandinava. Sí, ¿no? Entonces, obviamente, el diseño y todo ven, por lo menos trae el cinturón. Realmente, el poder, lo poderoso y la fuerza que tenía Thor era debido al cinturón. Sí. Entonces, todo eso, o sea, más o menos tiene relaciones. Lo que pasa es que, vamos, van cambiando, o sea, sus personajes no son ni más aterrizados. No. Es, al final, ¿sabes todos qué son es lo que siempre le han dado a Marvel? Digo, un poquito más, pero es por un estilo de escribir. Y realmente, como dices, o sea, no hay buenos ni malos personajes, realmente sino son buenas historias, escritores, ¿no? El chiste de Marvel es que el concepto de los superpoderosos, digamos que son los que empiezan a poner tonos grises en los héroes, de cierta manera. O sea, Tony Stark es alcohólico. Eso ojo, no lo veías. Ojo, Tony Stark se vuelve alcohólico 20 años después. 20 años después. Por eso te digo, no, porque primero te digo, primero es la revolución de Stan Lee. Ya se había vuelto junkie. No, que voy. Yo creo que Marvel cuando surge, sí, o sea, sí, claro, revoluciona, claro, sí revoluciona la industria. Tienes toda la razón. Pero el comparativo actual que quieren hacer sigue siendo como si comparáramos el DC de los años 50 con el Marvel de los 60. No, yo estoy de acuerdo, y pero para mira, los 70 se fue emparejando mucho el concepto de storytelling. No, y estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, lo de Stark yo lo puse como ejemplo, ¿no? O sea, porque es un ejemplo recurrente. De hecho, tú pones a Speedy y yo te pongo primero a, por dos, tres números, a Norman Osborn. A Harry Osborn. Exactamente. Sí. Entonces, Speedy es un retcon de, o sea, es una copia en ese aspecto. Eran brothers, o sea, de con Needle. Con la diferencia que uno era un personaje de soporte y el otro era también un héroe sidekick. Era un personaje que en su nombre lleva la penitencia. Exacto. Soporte. O sea, ahí sí. ¿Qué destino tenía? ¿Qué esperabas de un güey que le llaman Speedy? Cocaína, güey, en lugar de, hasta eso estúpido, en lugar pues de, por lo menos marihuana no puede ser, porque sí, no, se ponen lentos, güey. Se va para abajo. Y se va con así como crack para arriba. Sí, para mira, en particular, hay personajes, yo creo, como el Hombre Araña, que en particular, ahí se aterrizan totalmente el concepto, la idea del superhéroe. Ah, y revolucionan lo de que se le rompe el traje, exacto, no tiene lana. O sea, ese sí fue el aspecto de enganche con la juventud, ¿no? El personaje más revolucionario que tiene Marvel es el Hombre Araña, claramente. Claro, sí. De ahí en fuera los demás siguen siendo alguna desviación del concepto de superhéroe, que regresando a lo que platicamos en un inicio, Superman es al final la idea central y todos terminan siendo una desviación de a partir de él. A partir de Superman, el mismo Batman, es una decisión a partir de Superman. Sí, claro. Que de hecho la creación de Batman es obligada a raíz del éxito de esa Superman. Esa decisión expresa de un superhéroe como Superman. Y que ya existían de ese estilo muchos pulps, ¿no? Sí, entonces. O sea, pero había. Lo que pasa es de que. Spider, Bill, ¿no? Creo que era. Spider, pero Bill Finger se va. En particular, Bill Finger, más que Bob Kane, se va más hacia el lado pulp del. Exactamente. Porque lo lleva hacia el mundo del superhéroe. Porque el cómic era nuevo. Sí, era un relativamente nuevo. Sí, de hecho, sí. Entonces también es muy difícil comparar el DC del final desde los 30. No se puede comparar, por eso tienes que con compararlos. El Marvel de los 60, ¿no? Con la revolución de Marvel de los 60. Y de todos modos, hay me queda claro que hay características que origina Superman. Digo, por la época en la que sale, cómo se encontraba Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Que al final del día, lo único que hacen el resto de los superhéroes, escritores, creativos, es explotar ciertas partes de las carencias o de los problemas que se encuentra en la sociedad norteamericana y pues ahora sí tratar de exaltar, ¿no?, el espíritu patriótico de los lectores. Bueno, pero hay unas cosas que digo, vale la pena resaltar volviendo al tema de Superman. 35 años de Superman, ¿no? Si nos podemos saber, es realmente un superhéroe, o sea, realmente sí es. Que no inicia como bueno, con todos los poderes de entrada. Bueno, los poderes, podemos platicar desde el inicio. Bueno, la propuesta original, ¿no?, de Superman es algo muy distinto. Bueno, de hecho, sale para una revista, como en su número 3, como un fanzine más bien. Es una historia de un villano, como tú decías, ¿no? Que más bien parece Lex Luthor. Si lo ves el dibujo y todo, dices, es Lex Luthor. Uh-huh. Es el Miñaño ñaca ñaca con el, grandes el Miñaño, poderes. Es el Miñaño. La palabra del día, niños, es Miñaño. Ah, estuvo muy chafa, no, pues sí, pero te salió del alma, güey. El Miñaño te salió. Lex Luthor, por ahí hay un dato curioso de Lex Luthor. Lex Luthor. A ver, tú échalo de una vez porque si no se nos va. No, era pelón. No, era el pelirrojo. El pelón era el. ¡Echa garras! El gas. Era el Ultra Humanite. El Ultra Humanite. Algo así. Sí. Y después, ya, un dibujante. La defecta, se equivoca y dibuja a Lex Luthor como el Ultra Humanite. Y ahí. Ups. Lex Luthor. Pero lo hizo pelón. ¿Pelón? Sí. Por error de dibujo. Por error. Sí. Era pelirrojo. Sí. Oh. Es cierto que sí era pelirrojo. Yo creí que era porque había caído un meteorito y se había quedado pelón. No. Ah, no, eso es Smallville. No, güey. Te voy a explicar una cosa. Superboy le sopló y ¡ay! Se voló. Es correcto. Lo que pasa es que Superboy en buena lid ve que se está incendiando. En buena lid, güey. ¡Desgraciado! Nosotros tres pelones. Yo también lo odiaría al desgraciado. No, güey, lo que pasa es que llega, estaba Lex con su pelirroja cabellera y con su roja cabellera y llega en Villa Chica. Ya llegó el farsante paramilitar este, güey. ¿Qué onda? El mismísimo paladín. ¿Qué onda tú disfrazado de intento de hombre? Así como de G.I. Joe, ¿no? De T.I. Joe, güey. Entonces, la cosa es, estaba yo comentando que Superboy ve salir humo del laboratorio Lex Luthor. Él llega, cree que hay un incendio, sopla para apagarlo, y no, eran químicos que al momento de soplar hacen que Lex Luthor pierda la cabellera, y el odio de Lex Luthor hasta Superman no hace pelón. Exactamente. Entonces, así como que dices, what the hell. Pero el Lex Luthor original sí era pelirrojo y era el prototipo del científico loco. Bueno, era el clásico científico loco. Ñacañaca, o sea, la verdad, le diste tal cual. Uh-huh. Es el científico loco. Eso era Lex Luthor, sí, tal cual. Sí, pero, exactamente. Pero bueno, o sea, todo este concepto salió como en el 32, 33. Más o menos. 1932. Aquí tengo la fecha, ahorita se las digo, pero bueno. Cuando se dice 32, 33, habla de 1932, 1933. Digo, nada más aclarando. No, sí, 2032, 2033. Como no, puede ser el número 32. No, 2020, puede ser el número 32, puede ser el número 33 de algún otro título. Cabe mencionar que algunos de los integrantes del equipo secuencial sí ubican en los 1900. Otro ubica los 1700, pero es aparte. Los 1600 eran más divertidos, sí, te puedo asegurar. No, había más glamour, güey. Por ahí de 1500 y cacho era más alegre la vida en ese entonces. Pero estamos hablando de 1932, 1933, que sale el concepto que estaba platicando Zico de Superman como villano. Estoy en lo correcto. Bueno, de hecho, lo único que puedes decir que se relaciona es el nombre. El nombre realmente como tal, el mote, ¿no?, de Superman. Porque también hay que recordar que el diseño de Superman no era tampoco como se conoce. O sea, llegó a conocer. De hecho, reinventan este concepto y dicen, fíjate que puede tener buen jale para lo que son las... Bueno, ellos no traen la idea del cómic. No. Traían la idea de la publicación de las tiras cómicas en los periódicos. De los cómics. Exactamente, ya sea. Era más prestigiado. Los dailies. Sí, es correcto, los dailies. Ajá. Y el cómic original, o sea, el cómic como tal, la revista de cómics con el contenido original... Es relativamente muy nueva en 39. Originalmente eran recopilaciones de las mismas tiras cómicas, que eran los de 10 centavos, ¿no? Y siempre se consideró como un poco más prestigiado la tira cómica del periódico que hay la que revista ser sincero, de cómics. O sea, porque tenía también un mayor número de publicación. Bueno, y el tiraje era más grande. No, y así de sencillo, y aparte llevaba alrededor de, ¿qué fue? 1905, 7, cuando salió el Yellow Kid. Sí, más o menos. O sea, todo eso tenían mucho más años, o sea, simplemente. Entonces era un medio mucho más prestigiado desde el punto que le vea. Sí. Obviamente el tiraje de un periódico pues es bestial. Y en esa época era infinitamente mayor. Y bueno, que cabe señalar que en efecto, a pesar de lo que mucha gente pueda pensar, el cómic como tal sí es una... tal vez manifestación artística, si le quieren llamar, o un medio netamente norteamericano, es creado en Norteamérica, creado en Estados Unidos. Sí. Y su origen viene de la caricatura política. Las primeras formas que van originando el cómic es las caricaturas políticas. Es correcto. Que viene precisamente por la libertad de expresión, de algún modo, que había dentro de la República, ¿no? Pues con los cosas interesantes que te podrían rebatir, no en cuanto al punto. Sí, pero son igual de hippies que tú, güey, entonces pierden toda su validez. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Adelante, güey. Sí, básicamente, es el origen del cómic como tal, sin ser secuencial, son este tipo de viñetas. Son estas viñetas de ahí. Ah, aunque aquí podemos hablar de uno de los que originan también este rollo, que es José Guadalupe Posada, grabador mexicano, un poco previo. Pero la paternidad del cómic como tal, del cómic secuencial y del cómic de superhéroes, sí es completamente norteamericana, no sé si se acuerda. 100%. ¿Cómo? ¿Qué más es netamente norteamericano? Hay poca gente que usa un instrumento musical. Allá. ¿Banjo? Aparte. ¿Banjo es totalmente norteamericano? Sí, la batería. Es un instrumento netamente norteamericano. Inventado en los clubs de jazz a finales del siglo XIX. Básicamente gracias a la invención del pedal. Que es lo que permite. ¡Yo también me podría vivir en las noches haciendo jazz! ¿Qué es lo que permite? Porque antiguamente en los clubs de jazz, todos los tambores se tocaban, tenías gente específica tocando cada uno de los tambores. Entonces la invención del pedal permite que una misma persona. Es un nombre. Varios. Un nombre. Solo es para quitar. Es el aspecto en cuando salían las orquestas gigantescas. Por términos de espacio, los clubs de jazz muy pequeños, que el jazz es también norteamericano. Una forma de reducir el espacio que ocupaba una orquesta era tener un mismo hombre tocando todas las percusiones. Y en el origen del pedal, originalmente de madera. El pedal es desde los aztecas, solo los grandes podían ponerle pedal. Sí, los mayores de 40. Es correcto, los ancianos. Y es lo que ya puedes. Sí, también, güey. ¿Cuántos años tienes? 35, yo todavía no puedo. Uy, entonces aquí esto es para adultos, esto es para grandes, sáquese. Sí. ¿Qué con eso? Los tambores no son de origen norteamericano. No, estos son netamente africanos. Tanto africanos como asiáticos. Los cimbales o platillos son realmente asiáticos. Uh-huh. Y de algunas otras áreas como de Medio Oriente también. Y la trivia de hoy es, díganme, ¿qué instrumento tocaba Armando? Sí, exactamente. Sí, es correcto. ¡El banjo! ¡El banjo! ¡Es correcto! Es un área de conocimiento basura, totalmente inútil, pero nunca está por demás. Espérate, estás en Destripando, güey. Yo sé. O sea, aquí no hay conocimiento basura. Aquí no hay conocimiento basura. Buen punto. La basura la hacemos conocimiento. Pero, ¡ay, genial! Perfectamente ligable a las cadenas de hamburguesas a cualquiera, cuyo origen no es norteamericano y contra lo que muchas versiones no oficiales de gastronomía dicen que es este producto de los indígenas norteamericanos, no, de hecho no lo es un producto belga. O sea, es muy bueno. Es muy bueno. Las papas fritas. De hecho. Son papas belgas. Son papas muy buenas, pero son muy buenas. Pero los gringos han de haber oído hablar a los belgas y dijeron, son franceses. No son muy doctos, para ellos solo existe el inglés. Y ya. Y los demás idiomas. Y los demás. Pero la bueno. Pizza, como la conocemos, es americana. La mallorquina. La comida, la comida italiana. China, como la conocemos. Sí, te voy a decir una cosa, la comida italiana. La comida italiana americana es muy buena, la comida italiana. Tato les puede decir, no, no digamos que buena, pero es muy poco variado. Sí, exactamente. Sí. Muy pero poco bueno, variado. Te sirven espagueti. Regresando a lo que nos atañe, que es Superman y es su 75 aniversario. Sí, bueno, entonces digamos que realmente es Superman también en su evolución que presentan ya como para el 33, 34, que lo empiezan a reinventar ya como un superhéroe. Que lo quieren vender para este concepto, es mucho venderlo como el hombre fuerte. Ajá. Sí, como le están mandando circo. De hecho, exactamente. De hecho, las portadas donde está rompiendo las cadenas y todo eso, hacen un resemblance, de cierta manera, una referencia a esa época, ¿no? Que de hecho, el traje original de Superman no era. ¿No tenía los calzones de fuera? Sí, tenía los calzones de fuera, pero no era. Como hombre fuerte del cielo. No, es que no era ni siquiera eso. No eran que fueran los calzones. Era el traje del hombre fuerte del circo, que no traía mallas, que eran las piernas desnudas, con alpargatas. Ok, es el hombre fuerza del Es que ese era el traje. Era por un error de impresión, es que las piernas salen de color azul. Oh. Ah, y es, o sea, y de ahí es donde se dice, ah, pues mira. Y él lo sabe porque él cometió el error de impresión. No, no, es que en realidad la gente vio tipos como el Olalde y dijo, no, güey, ponle pantalón, está muy grotesco. Tanta celulitis no es normal, güey, sí, se ve muy puerco. Se ve muy puerco, tápalo, tápalo. Pero ese es otro, o sea, es interesante ver cómo en base a errores se crea, pues ahora sí que el superhéroe más famoso del planeta, ¿no? Bueno, deja de eso, o sea, lo que decíamos de todo el tiempo que evolucionó y que realmente se lo hubieran aceptado al principio, no hubiera pasado nada probablemente con el personaje, hubiera fracasado inclusive, ¿eh? Posiblemente. De hecho, va evolucionando a todo ese concepto, inclusive llega a pensar ¿quién era que dibujaba? Phil Schuster. Schuster. Sí. Entonces, Siegel llegó a pensar en otro compañero, sí, para producir este personaje, porque decía, bueno, no está vendiendo, seguramente es porque no está proyectando lo que debe. Entonces, en ese entonces, valga la redundancia, fueron bateados por las editoriales que existían. Así de sencillo. No puedo decirle que todas las modernas, pero sí todas las antiguas. Caray, así de sencillo. Que creo que ese no sabía más. Inclusive por el gran visionario, Gaines. Uh-huh. El de Easy Comics. Exactamente, Will Gaines. Entonces, es impresionante porque estamos hablando de un cuate que es extraordinariamente revolucionario en ese aspecto. Y que Easy Comics evoluciona, digo, para que no lo sepan, de cuentos de Biblia, sí, a historias de horror. Es lo que hereda, sí, es lo que es lo, bueno, es que Will es que es cierto, Will es el papá y es el de Max, es el hijo, ¿no? Creo que sí, Max Gay, que es el que hace toda esta revolución cuando dice, "Te heredamos esto en la quiebra y tú en la madre." Porque a mí, güey. Porque yo. Sí. Bueno, déjenme ver, voy a traer gente muy talentosa, por sí, cierto. E inclusive acaba publicando Ray Bradbury. Es correcto. Entonces, sí, correcto. Bueno, ya después haremos un programita de DC que también es harto interesante. Y de la época, que es bastante interesante, todos los pudo haber sido, digo, y Will Eisner mismo lo decía, o sea, yo cometí el peor error de mi carrera al decirles que no a Joe Schuster. Así que, tú dirás, en la pared, ¿no? Así exactamente. Ahora, para todo este aspecto, les dan por fin su chamba, pero no empiezan a publicar Superman, ¿no? Lo primero que curiosamente publican es un héroe que le tira el pex. O todos creíamos que iba a tener un chilpayate con Selina Kyle. Es el mismísimo Slam Bradley. Es correcto. Para quienes no sepan, Slam Bradley en publicación es más antiguo que Superman. Detective Comics. Es correcto. Entonces ahí es su primera chamba juntos, para National, tal cual. Bueno, no es National, era DC en ese entonces, Detective Comics. Independiente, ¿no? Seguro, pero sí, creo que todavía no estaba formado. No estaban National. Fusionados, ¿no? National es ya la unión, ¿no? National es la unión, exactamente. Pero bueno. Que era National Superman Comics. Es correcto. Correcto. Y el otro era Detective Comics, se funciona de DC. Sí. Y lo que le hacen es ponerle el circulito que era el de Superman, nada más englobando el DC. Sí. Entonces la unión, pero realmente. Y la estrellita, ¿no? El famoso Bullet. El Bullet. Se convirtió en el Jimmy algo, la mascotita esta que era el Bullet. Sí, pero después lo retomaron, lo mandaron mucho a mingar a su chadre. De hecho, hay una historia muy buena por ese lado de esta mascotita, ¿eh? Bastante simpática. ¿Eh? Ok. Échala. No, en cuanto a cultura general, sino un cómic en específico, se les enfrenta la mascotita a la Liga de la Justicia, y de hecho los hace pedazos. Ok. Entonces, en ese momento, vaya, pues tal cual, se lanza en junio del 38 Action Comics, en su número uno, que trae en la portada a Superman. La clásica portada de Superman cargando el automóvil, reventando, estrellándolo. Estrellándolo contra una pared, roca, ¿no? Una roca, algo así por el estilo. Uh-huh. Que ha sido con homage hasta la pared. Hasta en Superman Returns hay un homage a esta portada. Sí, claro. Obviamente es con un Mustang y es con esta, ¿cómo se llama la actriz? No sé. la actriz que sale... No me quiero acordar. Y miento, ya los batea Max Gaines, ¿eh? No Will Gaines. Es ya Max ya Gaines. Es Max Gaines. Uh-huh. Los batea. Ok. Y, bueno... Espérate, vamos a terminar sí, por eso. Bueno, ah, yo creí que ya no estábamos... No, dije, bueno. Ya les si sí, quieres mandar. No, siguiendo. Uh-huh. Curiosamente, bueno, es Dunfield uh-huh. el que les da el chance. Y les pide... que ante todo es, bueno, publiquen las 13 páginas, ajustense al formato y van para adelante y les doy $130. ¿Sí? Que curiosamente tú dices que tienes... Che, que existe y hace poco se subastó. ¿Existe quiere decir el banco lo guardó o los estúpidos nunca lo cobraron? No, el banco lo guardó. Lo haya guardado y algún ejecutivo del banco haya dicho, oh, esto puede ser importante algún día. No, no, no olviden que en Estados Unidos a te ver. Regresan tus cheques una vez pagados. ¡Eso! Sí. ¡Ah, bueno! Le ponen el cheque. Señores, un sello y te lo regresan ellos. El torito del día fue ese. Uh-huh. Eso no lo van a oír en otro programa, ¿eh? Ajá, güey. O después de que oigan este programa. Y por ahí haber rondado con muchas manos. Todo su dinero lo traen en tarjetas del México. Y hace relativamente poco, un par de años, no lo recuerdo, fue subastado el cheque por el que vendieron los derechos de Siegel y Schuster de Superman. E incluso trae la nota el cheque... Endoso Superman por esa cantidad. Atentamente dedicado a pague a Satán la cantidad de ¿no? Es que no olvidemos que Siegel y Schuster se venían de judíos. Ellos venían de una familia de muy bajos recursos, a diferencia de Bob Kane. Sí, no. Bob Kane no es que fuera rico, no. Pero estudiado, acomodada. Pero tenía su media, su papá lo acompaña a hacer el trato por Batman. Sí. Su papá de algún modo lo asesora. Que recordemos que Siegel su papá sí dice, mijo, te voy a asegurar tu futuro. Tú estás muy... Están muy bien, la diferencia de Siegel y Schuster que así llegan y les que llegan y salen de Cleveland como dos muchachos de Cleveland aventuras. Como dos muchachos de Cleveland. Ahora, curiosamente Cleveland, acuérdense que es grande cuna de escritores en Estados Unidos, de tiro por viaje, Creo que es lo único que tiene Ohio, güey. Esa parte de escritores, porque de ahí afuera, ¿qué carajos más tiene Ohio? Dos equipos de fútbol americano y... ¡Piteretes! Muy piteretes. Pero, ahora... Pero en el básquet colegial creo que son buenos. Sí, son buenos. Colegial. Sí, colegial son decentes. Sí, colegial. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Ohio, un poquito. Pero lo que es importante también recordar es que Siegel y Schuster tenían 16 años... Como todos los que trabajaban en esta industria, Por lo cual, es fácil... Generalmente, si no te casabas como a los 22, ya tenías que mantener y, pues, aunque sea cargar a la merced, para llevar el sustento. O sea, los únicos que podían, digamos que, demorar un poquito el sustento porque no dependían de ellos, eran aquellos jóvenes soñadores. Exactamente. Los que no tenían chamba también, ojo. Por la depresión. Venían de prosperar después de la depresión del 29, ¿no? Exactamente. 10 años después es cuando se da el boom de los superhéroes. Pero aquí hay algo, aquí hay un detalle muy interesante. Superman, el momento en el que sale es un éxito impresionante en venta Superman. Pero no en el momento que sale. Totalmente novedoso. O sea, es que era algo que nunca, literalmente, nunca lo había visto. Sí, ni que... por el color, ni por el concepto, ni por el personaje. Claro, hay muchas cosas que, digo, que vale la pena mencionar, y es que Superman, al momento que fue concebido, no existía Krypton, no existía Jor-El, no existía Lara, no tenía los poderes. Yo creo que sí existía, nada más no estaba estipulado. Acuérdate que tenían de bagaje presentando 5 años, ¿eh? Viene el origen. Ahí te va algo muy interesante, que les vamos a comentar. Pero en ese momento, ojo, Action Comics sale a la venta, el número uno. La famosa portada, etc. Y las ventas, normal. Así te lo narra el libro de chismes de Joe Simon y Jim Simon. Uh-huh. El Comic Book Makers, tal cual. Uh-huh. Que empieza, te cuenta mucho de la historia, ¿no? Entonces, obviamente, abre con Superman, el primer capítulo. Y te narra todo esto, ¿no? Que pasan ese número, luego sale el Action 2, el 3, el 4, el 5, y respuestas menos, dentro de lo que cabe. De repente, sale el número 6 y lo mismo. Entonces, Dunfield dijo, bueno, pues lancemos el 7. vamos a ver qué onda, no estamos perdiendo varo, vamos a ver qué pasa. Y de repente en el 7 se da el boom de ventas y se agota, lo decís. Y todo mundo se da cuenta que es por el efecto Superman. Entonces es cuando deciden, tal cual, acuérdense que también tardaron mucho los números. Sí. Lo que decíamos, si para X-Men tardaron, imagínense en el 39, cuánto tardaban, ¿no? Sí. En regresar el material y todo ese relajo, ¿no? Entonces tardaron como 4 meses más o menos, ¿no? En estimar, ¿no? Sí. Un quarterly. Entonces empezó a distribuir y dijo, pues, ¿qué es lo que pasa? Y es cuando deciden sacar a Superman como cómic independiente de Action Comics, que es en el 39. El cómic de Superman. Exactamente, en el 39, menos de un año después, me parece. Menos de un año, porque igual fue a los 11 números de Action cuando aparece el Detective 27. Es correcto. Y ya Batman fue creado a petición expresa que querían otro superhéroe el éxito que tenía Superman. Exactamente, entonces Superman le deciden dar su cómic. Y es un exitazo de impresionante, que es la otra portada clásica, amarilla, sobrevolando, ¿no? Sobre la ciudad, ¿no? Exactamente, con el globo amarillo, todo, ¿no? Entonces, vaya, ese es el meollo de la creación de Superman. Pero, por ejemplo, lo que decías de Krypton y todo esto, Krypton sale, me parece, en el número 5. Ya de se le nombra porque en el Action 1 te cuentan el origen de Superman, pero no que viene se ve de otro planeta exactamente lo que dices, o sea, se cuenta todo, pues nunca viste ni que era Krypton ni que nada, pero ya te lo ponen en el número 5, que es el origen de Krypton tal cual. Pero para esto, ojo, y esta es una muy interesante ahí como para que apantallen a quienes no saben, sale primero Krypton en las tiras cómicas. Porque en ese momento, debido al éxito, también sale en periódico. Sí. Entonces, en el 39 también sale ese cómic y te narran lo de Krypton y se ve por primera vez. Y aquí es algo muy importante y hay un cambio muy importante. En la tira cómica te dicen que todos en Krypton eran súper poderosos. Sí. A comparación de que en Superman, cuando narran en te dicen, no, es que aquí se volvió poderoso por el sol amarillo y todo. Es una versión relativamente moderna. Exactamente. Finalmente todos volaban. Todos eran poderosos. Exactamente, entonces aquí nada más llega el hijo de una tribu súper poderosa. Exacto. Sí. Entonces aquí nada de que la gravedad, nada que el sol amarillo, la luna. No. Y que eran conceptos también muy nuevos, ¿no? Una vez más, a diferencia del nacimiento del universo Marvel, que sale muy bien concebido por Stan Lee. Sí, claro, que una persona, una persona. Aparte. Aquí realmente iban inventándolo prácticamente cada número. Sí. En el siguiente número se podían contradecir lo que habían dicho en el anterior. Y les valía madre. Sí. Bueno, la tira cómica se contradijo con el otro. Sí. Así de sencillo, otro dato que es erróneamente hay gente que cree que la kryptonita fue originalmente presentada en el programa de radio. Sí. No. Y no. Siegel y Shuster ya habían concebido la idea de un metal originario de Krypton que le generaba, afectaba a Superman, pero la historia por algo, no recuerdo ahorita el dato exacto, pero no es aprobada y no es publicada. Okay. Entonces dicen, si bien la aparición oficial es en el programa de radio de la Kryptonita, es muy probable que ya hubieran escuchado o se hubiera enterado de esta idea de algún metal del planeta de Superman, de Krypton, que es el que fuera como su debilidad, ¿no? Sí, que se supone que son los restos, para quien no sabe qué es la kryptonita, pues son los restos del planeta, tal cual, que llegan en forma de meteoritos, que es material radioactivo después de la fisión que genera la explosión del planeta. Okay, eso que oyeron ya es una explicación modernizada del concepto de la kryptonita, güey. Es en teoría, lo que en realidad pasa. Había 10.000 tipos de kryptonita. Bueno, no son tantas, No, es había la blanca, son como 5, ¿no? La blanca. La dorada. La dorada. La azul. A ver, azul, la roja. A ver, la dorada, ¿qué hace? Le quita totalmente los poderes para siempre a Superman. Que curiosamente, si no han visto, vean nuestro Twitter, aprovechando para que le echen ojo, @destripando, así sin la E, destripando. Stripando. Pusimos la trivia y realmente sí está salvaje, una trivia que sacó en honor de este 65 aniversario. Mark Wayne. Y la neta, quien le atine a una... ¡A una! Mis respetos, ¿eh? Sin usar el Google ni nada. O sea, el radio de acción de la kriptonita dorada... Ay, no me acuerdo, ¿son 2 pies o 2 metros? No me acuerdo, nada más. Ese es el radio de acción. Sí. No, pero le quitan los poderes. No me acuerdo de la blanca, ¿qué hacía? La blanca no la hace nada a Superman. Pero el carro se lo... Pero a Bizarro se lo carga el payaso. ¿No era azul la kriptonita del carro? No. La kriptonita... Que hay una Bizarro. Sí. Y era la azul. Pero aparte ha ido variando, ¿eh? Porque realmente yo me acuerdo de clásicas, la dorada, la roja... que es la clásica, la verde, que es la hiperclásica, y la la dorada, la roja y la verde. Esas son las clásicas. Se acabó, las después fueron saliendo poco a poco, ¿no? Que había blanca, azul, la de los Bizarros, porque los Bizarros originalmente era un planeta Bizarro. Y era, fue un planeta que de crearon, hecho existe, wey. El planeta Bizarro, y fue confirmado por Donner y por Geoff Johns en una patética historia de Bizarro. Pero todos eran copias de Superman y de Luisa Lane. Sí, sí, y de Jimmy Olsen. Eran los tres. Y era el mundo al revés. Sí. Y era cuadrado. Sí. Y también había un planeta de Lex Luthor. Sí. Que era Lexor. Lexor, es correcto. Un planeta donde todos eran pelones. ¡Ay! Pero Lex Luthor era originario. O sea que la frase de madre de te voy a mandar a la huerta de los pepines, te voy a mandar a la huerta de Lexor. Te voy a mandar a la huerta de Lexor. Todos eran pelones, pero no era originario Lex Luthor, pero llegaba y lo amaban. El dios de ese planeta, entonces por eso en su honor le ponían Lexor. Esa es una historia que dibujó Kurt Swan. De las últimas como que no olvidemos que Kurt Swan dibujaba encima de Jack Kirby. Sí. O sea, Superman. Jack Kirby hacía todo Jimmy Olsen muy bonito, pero el Superman. Era de Kurt Swan. Bueno, ojo, eso vale la pena. No la jeta, todo el Superman. Todo el Superman. Todo el Superman. Todo el cuerpo de Superman, yo, sí, era de. Sino como menos la jeta. Según yo, los rasgos faciales son los que deberían de cumplir los patrones de Kurt Swan. ¿Para qué le dice a Kurt Swan dibuja una jeta? Si le puedes decir, mira. Bórrale ahí porque y vas. Creo que lo agarraban de otras muñecitas, ¿eh? A veces se recortaban y lo pegaban. Pero, por ejemplo, la kriptonita dorada, la kriptonita. La roja, la azul, la blanca, todo eso, ya son más modernonas. Ya no. Sí, la verde y párale de contar. No recuerdo si originalmente lo mataba. En la actualidad, o sea, todo el chiste de kriptonita verde es de que lo puede matar. No lo mata en el... No, como dicen por ahí, no mata, nomás taranta. No, es que en realidad es un envenenamiento, entonces te va matando poco a poco, ¿no? Lentamente. El chiste de la verga es de que lo puede matar. Sí, se lo puede cargar el payaso. Y la dorada le quitaba los poderes permanentemente. Que de hecho es una historia que utilizan en el reboot para deshacerse del Superman Prime. John Byrne la utiliza. Primero es sobre Crypto, el Crypto Prime, y se lo carga el payaso con la kriptonita dorada, y después Superboy Prime, y en Whatever Happened to the Man of Tomorrow, al final de la historia, Superman entra a una bóveda en donde estaba almacenada toda la kriptonita dorada que había encontrado, y dice Lois Lane que nadie lo vio salir nunca de ahí, y es que en realidad sí, ya no era Superman, ya era nada más Clark Kent, que después toma otro nombre muy pitero. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, te recuerdo que estamos en la www.whiteloudfm.net. Pónganse de pie, infieles, que ahora sí toca el himno. Ese es el chat, ese es The Common People. Nosotros vamos y venimos. Wonderful, wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You'll laugh so hard your sides will ache, your heart will go pitter-pat watching Felix the wonderful cat. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You never know what he'll do next, so don't even try to take a guess. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. He's so much fun for everyone. No one can question that, 'cause he's Felix the wonderful cat. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.wildloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y seguimos divagando entre muchos otros temas. Ya saben que de repente la cantidad de datos inútiles para trivias absurdas se acumula y terminamos desvariando. Originalmente el tema de este programa es el 75 aniversario de Superman. Este bloque es presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Ya platicamos que de entrada, bueno, quiénes son los creadores, que no surge directamente en Action Comics número uno, como siempre se ha dicho, que originalmente Superman no es, era otro personaje totalmente diferente que fue tomado en 1932, 1933 aproximadamente. Ajá. Bueno, pues por ahí anda la cosa. También ya platicamos que el traje, pues básicamente por un error de color de a la hora de imprimirlo, es cuando sale con las piernas azules, que originalmente no era así, que era el traje de un hombre fuerte de circo. Ajá. De hecho, la comparación, ¿no?, o el que haya salido rompiendo cadenas en algunas portadas, pues tiene mucho que ver. Que Krypton había dos versiones de Krypton, el Krypton que sale en los comic strips, que era en donde todos los habitantes de este planeta tenían superpoderes, y obviamente después en el cómic que fue en Superman 1 se hace el retcon y ya es que no, simplemente son normalitos y gracias a la gravedad y bla bla bla bla bla y todo lo que conocemos hoy en día conlleva exactamente. De las cosas, ya hablamos de Bizarro, hablamos de los tipos de kriptonita que había, pero yo creo que algo más importante, aparte de Superman en sí, hay algo que no se toca mucho, que es la cuestión de los creativos. Y antes de iniciar este bloque, Clark hizo un comentario, pues yo creo que de los pocos comentarios inteligentes que suele hacer. Mira otro. Que es de la triste historia de Siegel y Schuster, ¿no? Sí. Que al final del día, ¿qué fue lo que comentaste? Al final, Siegel y Schuster trataron de demandar por $5 millones a Donenfeld, el dueño de DC Comics. No pudieron nunca combatir contra el equipo legal que tenía Donenfeld. Es algo así como cuando demandas a Disney, ¿no? Más o menos. O a Lucas. O sea, nunca consiguieron el poder recibir algún reconocimiento. Se arreglaron fuera de corte por una cantidad mucho menor a lo que hubieran obtenido si hubieran seguido chambeando. Entonces, y evidentemente esto termina su relación de trabajo con Donenfeld. Encuentra muchas dificultades para conseguir trabajo, en particular Siegel, que era el artista. Es una corrección. Es corrección, es una corrección. Muchas gracias, sí. Discúlpenme, pero bueno, ya saben, ¿no? Sí. Siegel, que era el artista, ya encontraba, había dibujantes mucho más dinámicos. Muchos más capaces. Él es completamente vieja escuela en ese entonces. Exacto. ¿No? Primitivo, de hecho. Pues de hecho, pero estamos hablando de que en ese momento están surgiendo talentos como Kirby, están surgiendo talentos como Carmine. Como Carmine Infantino. Exactamente. Sí. Entonces, digamos que sí, su dibujo sería muy estático. Sí, primitivo. Y, pues bueno, evidentemente se queda... como una enorme dificultad de conseguir trabajo. Schuster se dedica a hostigar básicamente a Donenfeld, a escribir cartas a sus competidores, a anunciar que se iba a vestir de Superman y suicidarse en tal fecha, cosa que no aventarse de un edificio o por el estilo, cosa que no sucedió. La locura total. La manera de presionar también. Y al final, no olvidemos que les quitaron... no tuvieron reconocimiento durante 40 años, no apareció. Ni siquiera su crédito, el ¿no? El crédito de ellos como creadores. De hecho, el único que salía en DC, corrígeme, era el de... Okay. Sí, era el de Bob Kane. Que se encapiruchó también al pobre de... De Finger. Sí, le hizo Da Finger. Se le aplicó tal cual. Pero ahí también... Y aparte el dibujante es cosa más rara, uh-huh, en serio, en ese caso. Pero como dice muy bien Armando, un cuate asesorado, sí, un poco estudiado. Sí, la diferencia. La diferencia exactamente, ¿no? Sí. Sí, en Tierra de Tiburones por lo menos aprende a nadar. Exactamente. Entonces, pues bueno, al final realmente terminaron muriendo... De hambre. Pues no de hambre, pero... ¡No exageres! La mayor parte de sus vidas vivieron en la miseria. Así, sin el reconocimiento. Miseria, en la miseria. Cual. Sin el reconocimiento, su trabajo. Uh-huh. No me interesa ver tu jeta, la veo muy seguido. Y, pues bueno, hay problemas legales que siguen a la fecha, ¿no? Me parece que ya otra vez se arreglaron definitivamente, Beto, a ver. Que está entre, una de las cosas interesantes está lo que es Superboy. Superboy como concepto, es la misma situación de Superman, pero de manera retroactiva. Superboy ya sale, ¿qué es? Finales de los 60, finales de los 50 es cuando sale Superboy, ¿no? No, honestamente, no me acuerdo. Sí, bueno, que es un Adventure Comics, de hecho, ¿no? Adventure Comics. Que es un Adventure Comics, que ya es... Me sorprendería, que haya sido tantos años después. No olvidemos que cuando un concepto era exitoso, regularmente hacían cómics explotando todas las posibilidades de ese concepto. Una, para evitar... para obtener los derechos y evitar que cualquier competidor lo explotara. Uh-huh. Incluso de ahí vienen lo que se llamaban los Ashcans, los cómics de prueba, que muchas veces era... como tú necesitabas tener una edición publicada para poder irla a registrar, hacían una portada, la rellenaban de cualquier otro cómic y lo llevaban al registro público a decir, este es el cómic de Supergirl, este es el de Superboy. Este qué vaciado, ahorita perro, que dijiste, las Ashcan es otra de la época de los 90. Entonces, noventa, que regresan que en los 90, salir, ¿no? Que eran ya cómics de prueba, ¿no? Sobre todo Quesada y esos se sacaron muchos en Ashcan. En Ashcan, que era, o sea, se les llamaba así porque realmente, o sea, los hacían, eran como... latas de ceniza, Ashcan. Rápido. O sea, lo utilizaban para, regístralo y vale más de lo que traiga adentro. O sea, no se van a poner a leer, no, que sé, sea una historia super. Pero realmente le echaban ganas al... al cover. Al cover, y adentro les valía dos pepinos, ¿no? La sí, historia sí, ni nada. Pero, por ejemplo, la demanda de por los derechos de Superboy, esto viene, y que de hecho es un dato curioso, el momento más álgido fue exactamente cuando estaba Infinite Crisis. Que de hecho, por eso Superboy Prime no puede ser llamado Superboy, por eso le llaman Superman Prime. Es cuando matan a Connor Kent, a Con-El, ajá, y desechan el concepto de Superboy. ¿Con-El? Con-El. ¡Ah! Con-El, ajá. Que al final, Con-El, porque era un lo pariente mataron Superman. Con el candelabro en... ¡Pruntus! Chico va a estar aquí toda la semana, gracias, y a partir de ahorita la barra está abierta, así como no. Pero lo dejan de usar, ¿por qué? Porque fue uno de los momentos más álgidos por parte de la hija de Siegel en demanda hacia DC Comics por los derechos de uso de Superboy, no de Superman, de Superboy. Que ojo, aquí lo que estaban argumentando no era obviamente ni el logotipo ni los colores, era el nombre y la edad del personaje. Entonces es otra de esas cosillas pues raras, ¿no? Y si no me equivoco, Clark, y corrígeme, los nombres se les empieza a dar crédito a Siegel y a Schuster como creadores de Superman hasta la película del 76, fue, ¿no? 78. 8, si mal no recuerdo, 78, 79. Y de hecho, quien nace el movimiento que lleva este reconocimiento y a que se les pagara una pensión a Siegel y a Schuster es Neil Adams. Okay. Ah, interesantísimo. Siempre ha sido bastante grillero, sí. Neil Adams, sí, hasta la fecha, sí, igual de grillero, ¿eh? Y de ahí, bueno, se ha hablado de una relación que ha sido de altibajos entre la familia, no recuerdo si es la familia Siegel, en particular, Siegel. Con, en general, ahora con Warner Brothers, ¿no? Uh-huh. Que tanto han recibido ha habido CEOs que han tenido muy buena disposición y han procurado el bienestar de la familia, como ha habido otros que no. Sí, que al final del día, pues, ya, perdón, los derechos del individuo los cedieron por $130 desde su incepción, entonces, como que, ¿por qué tendríamos que? ¿No? Si ya es un personaje que nos pertenece netamente. Y ahora también era otra de las cosas, ¿no? Por las que era importante que Superman saliera en este año, precisamente, para que no perdieran los derechos, ¿no? Que no se revirtieran. Algo se comentaba, porque es también correcto, estuvieron a punto de revertir cuando menos la mitad de los derechos, pero José, los derechos sobre el Superman de Action Comics 1, que como comentaba Rick, no es necesariamente el Superman que conocemos. Un Superman que no vuela, un Superman que no es invulnerable, que no tiene visión de nada, que no tiene visión de mira, qué curioso, fueron evolucionando y después llegó un punto en el que le sacaron un poder nuevo prácticamente. Es que tenía todo un momento en el que, bueno, Superman podía hacer lo mismo que cualquier otro héroe y mejor. Sí, o sea, tenía súper ventriloquismo, súper intelecto, tenía súper todo. Sí. De que de hecho, pues, digo, es la de ahí también sale la famosa comparación, ¿no? ¿Quién es más rápido, Flash o Superman? Bueno, el cómic es un clásico, la carrera. La carrera entre Flash. Y en cada Flash ha habido, en cada cómic de Flash o con cada encarnación de Flash, ha habido esa carrera. Ajá, porque fue contra Barry Allen, fue contra Wally West, hubo un momento en el que salió contra Jay Garrick también. Ajá. Y contra el mismo Impulse, contra Kid Flash. ¿Está también con Impulse? Ajá. Esto muy barato. Bueno, ya era como Kid Flash, no era como Impulse, era como Kid Flash. Ya no lo ubico, pero sí me acuerdo perfecto de... Bueno, es uno de los grandes clásicos de Superman, la primera carrera con Barry. Y otra que hace con Wally. Uh-huh. Fíjate que curiosamente... Un yo en las dos gana Flash. Sí. Y de hecho... Bueno, pero es lógico, ¿no? Si hubiera volado, se hubiera puesto más cañón en la zona. Pues si sale... Porque es carrera, ¿no? Sí, sí. ¿O el otro vuela? No. ¿O son corriendo los dos? No, son tres corriendo. Entonces es lógico que debe de ganar Flash. Digo, está en su elemento de esta manera. Superman, güey. Es que es el concepto. Pero es el Superman post-crisis. Uno es pre-crisis. Es el pre-crisis. Ah, era el que podía, era el que podía mover planetas. Sí, si mal no recuerdo la de Barry Allen. ¿No queda en empate? No. No me acuerdo de esa. Me acuerdo claramente. Wally West sí le gana. Uh-huh. Claramente. La de Barry Allen... Creo que es empate, ahorita que lo dices. ¿Empate o gana? Sí, ¿no? creo que termina en empate. O gana Flash. Y según no yo, acuerdo, sí anda por ahí, ¿eh? Ah, Jay Garrick sí le gana, pero por calle, porque de hecho es una carrera a vender de beneficencia. Lo agarró viejito. Sí, sí, sí, lo agarra viejito y es una carrera a beneficencia, nada más de por show. Aparte, en ese momento él no tenía tapuis de Speed Force. No, ya no había Speed Force. No, de hecho no es del Golden Age, es una historia más reciente. Por eso. Pero realmente Jay Garrick no tenía tapa en ese momento. No. Después le hicieron el que sí, ¿no? Ya, o sea... Por ahí ya. No fue... Speed Force, ya... Que todos los Speedsters estaban y estaba Max Mercury, el Kelly Quinn, sí, Blue Thunder, Blue Lightning, Quicksilver, que era Max Mercury también Quicksilver. Que curiosamente Quicksilver sí sale en los cómics de Action, de All Star Comics, y es nombrado como Quicksilver hasta que Marvel se queda con los derechos de uso del nombre, y es cuando va de retro Satanás y pues es Max Mercury, y hazle como quieras, ¿no? Sí, así se queda. La cuestión... Ahí, hace poco salió una comparación, ya sabes, ¿no? Las batallas de superhéroes, etcétera, etcétera. Y salieron con la jalada de que ¿quién era más poderoso? ¿Goku o Superman? Uh-huh. Entonces, ya saben, empiezan a hacer... ¿Quién es él? Hay mucha gente muy clavada. Sí, hay gente muy clavada. ¿Goku que no mames? Hay un... You know, correcto. Pero en este es que momento técnicamente estaban a decir, sí, pero él reventaba planetas. Pues sí, ya está al nivel, ¿no? Pero, bueno, vale soto medio, soto eso. Exactamente. Bueno, pero curiosamente... Siempre habrá... Y en una maquinita de Capcom, igual y si quieres saber cuál está más chido para jugar con él. No, aquí lo curioso de todo esto es que después de hacer todos los comparativos, y obviamente cada uno de los cómics y las series, las caricaturas de Dragon Ball, y al final del día te dicen, sí, se podrá convertir en Super Saiyajin, monimadres, lo que quieras. Superman siempre le va a ganar. ¿Por qué? Porque Goku es fuerte, porque va evolucionando, bla, bla, bla. Superman no. ¿Qué tan fuerte es Superman? Superman es tan fuerte como él necesite serlo. Period. Esa es una de las grandes... De lo que yo considero que son las grandes bellezas del personaje, ¿no? Superman es tan fuerte como necesite serlo. No... ¿Como Hulk? No, Realmente, si te lo estás madreando, lo que pasa es que se va convirtiendo más fuerte. Sí, pero Superman en su momento le aguantaba madrazos parado, sí, y no lo inmutaba, Hulk. Es correcto, es correcto. En el clásico Superman Spider-Man. Exactamente. Que fíjate que curiosamente... Y de hecho no, también en el Versus, ¿eh? Lo agarra descuidado Hulk a Superman y sí lo manda No, hay uno que lo manda, y en este también, pero no le da uno y sí, lo manda al carajo, sí. Y después le dice, cuando no quiero, no hay nada sobre la Tierra que me pueda mover. Sí, ahí tienes a Hulk devanándose y le pasa exactamente lo mismo en Versus, ¿eh? Así que, Hulk, ¿cómo te explico? O sea, te vas a cansar, no, acá no me voy a cansar, pues aquí estaremos toda la eternidad hasta que te aburras, güey. Y Superman no es movido por Hulk. Entonces... Tanto por la decisión de los editores como por el voto de los lectores, que fue lo que pasó en Versus, Superman es más fuerte que... Ah, sí, pero pues también es más fuerte a esos boys, Spider-Man que a Superboy, güey. Sí. Ah, ¿verdad? Sí, igual, por lo cual se ve que el voto del público a veces es payolesco. Pero Superboy, te voy a decir una cosa, el Superboy Chapa que peleó... Payolesco. Sí, no, el Superboy que peleó en Versus es el clon. Es ¡me el vale clon, madre! No. Entonces, lo no, que sea. No tiene los poderes de Superman. No, güey. Aunque tuviera una cuarta parte de los poderes de Superman, no sería contender realmente Spider-Man. Hay que ser sinceros. O sea, no. Que también todo el chiste del nuevo Superboy, toda su gracia en ese entonces era la táctil telequinesis. No. Wolverine contra Lobo, por más que yo voté por Wolverine, pues sí, no. Wolverine no tendría nada que hacer. Bueno, ahorita ya con los retos que le hicieron el Lobo. Prácticamente, ya se reconstruye no, porque es tan fuerte, ojo, y Lobo es tan fuerte como Superman. Bueno, eso sí es cierto. Hay que recordar que Lobo... El Lobo se madrea con Superman. Y con Shazam, ahora él tiene garras más afiladas de este Wolverine. Pues puede ser, pero tiene un healing factor más cabrón. No, ya no. Bueno, fue que ya no. Ya lo que hizo... Desde una gota de sangre. Guggenheim. Es una mamada eso, ¿eh? Guggenheim. Desde el inicio de... Es una mamada que Lobo, una gota de sangre se pueda regenerar. ¿No, ojo, si no hace Lobo? Lobo estaba más cañón. No, porque Lobo, por cada Lobo gota de sangre... Sí, por cada gota de sangre que salía de Lobo... Están en Minions, güey. Se hacían lobos, güey. Sí, se hacían más lobos. Y Lobo en Sanian significa aquel que devora tus entrañas y disfruta la terra. Eso es lo que significa Lobo. ¡Ay, puñal! Ah, ¿verdad? También ¿verdad? Storm nunca lo hubiera ganado a Wonder Woman. No. Mira que estoy de acuerdo. Storm, pero... Sí, pero no, nunca. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. O sea, sí hubo conceptos que dices... Sí, así como... Batman trapea al piso. Pero de ahí de regreso, güey. O sea, por amor de Dios. Esa ni se pregunta, güey. Esa que... Era obvio. Sí. O sea, esa ya... Si no preparan las batallas... Punto. Pero bueno, ahí sí, y yo me acuerdo de ese que gana por la cloaca, ¿verdad? Por la inundación y el Deus Ex Machina llega y lo favorece, ¿no? Eso tiene que saber que lo saca el Capitán América le avienta el escudo y él avienta un batarang, Batman se quita el escudo. Ajá. Y el Capitán América recibe el batarangazo en la jeta. Esto, tal cual. Y así le gana. Ajá. Chafa y payolesco. Porque no, la neta me ha puesto como trapeaba el piso con él mientras se cagaba con el escudo como vacinica. Totalmente de acuerdo contigo. Cuando quieres, eres muy trocas. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Bola de ceitas traumados. Pero bueno, pero el escudo es el efectivo, es el símbolo. Fíjate, y lo usaron de vacinica. Siendo con Superman, precisamente, a pesar de ser un héroe con tanto legado, salió la lista de los 75 mejores historias de Superman, que sacó CBR. Es curioso ver cómo llegan historias chafas y payolescas a ese tope, honestamente. O sea, y les voy a decir por qué chafa y payolesco. O sea, hay tres historias del Superman Batman en ese top 75, escritas por Jeff Lloyd, que dices, güey, o sea... Sí, no es mala, pero no me digas que es lo mejor que tienen 75 años. Ojo, te voy a decir una cosa. A diferencia de otros personajes, o sea, el de Superman no es un superhéroe que se base por su profundidad psicológica ni por lo complejo de sus villanos ni nada así por el estilo. Ese ha sido el problema durante 75 años con Superman, que Superman es de repente pues la kriptonita del mes o el anti-Superman o el alienígena. Y si tú te das cuenta, los enemigos chonchos de Superman, Brainiac, Luthor, Luthor es Luthor, Luthor, Luthor, y en segundo término todos los demás. Brainiac, claro. En segundo término Brainiac, y de ahí para abajo, güey. Brainiac que lo han hecho, lo han ido subiendo, no, pero todavía... No, no, Brainiac desde el Silver Age... Así no, y todo tiene que Parasite. Estar por las películas, eso es un... Ajá, Parasite... Sí, pero y no, ahí, es... ahí ya empieza a piterear, o sea, sí. Parasite, ay, güey, sí. O sea, sí, todavía ya. Si fuera Amazo, dices... También podría ser, pero podría ser Iron Man. Sí, sí, tiene peores villanos, hay que ser sinceros, pero están al nivel, prácticamente. En América. No es que realmente, ya lo hemos visto muchas veces, sí. Hay muy pocas galerías buenas de villanos. Sí, estamos a Batman y Spider-Man. Todas Flash. Los Rogues, es que no es necesariamente buena. No. Flash, bueno, aunque en ha mejorado. Han hecho ha mejorado, bueno. Ha mejorado. Pero, no son memorables. O sea, realmente no, de hecho son piteros, pero el chiste es que ya le dio en profundidad y un interés a la villanos. Es villano. Pitero, no, que, digamos, Superman. Que de uno por uno. Es Chita y Giganta. Sí, no, pitero y ahora también. Es No, bueno, no puedes dejar a Hércules, no, obviamente. Bueno, no es sí. No, es El que viola todas las... Sí, Heracles. Pero no, era el hermano Ares. El Ares. Ares, más en tiempos recientes, uh-huh. Ha sido Ares. Sí, pero te digo, o sea, no tiene la gran cosa tampoco. No. O sea, pero digamos que cada quien lo porta. O eran, o por ejemplo, eran también villanos que tenían exactamente el mismo origen que Superman, que tenían los mismos poderes al llegar a la Tierra, como por ejemplo un Ultra A, que era de otro planeta, que llegaba... Es que ese es el problema, haciendo... Ese es un problema que hizo John Byrne. No. Tuvo que ir aterrizando... No, sí. El problema de... No, lo que hizo John Byrne... ¿Contra quién lo pongo, carajo? Es que... O sea, acabas de peleando contra el clon de la semana, de cierta manera. Exactamente. Porque pues ya no puedes ponerlo, ¿no? O sea, me era ridículo verlo deteniendo asaltantes, como empieza prácticamente. Sí. Y de repente moviendo planetas. Y moviendo planetas, ¿contra quién lo pongo? O sea, ¿vas a detener el asalto? No, ya no, qué, güey. O sea, si les soplo o les saco su ventriloquismo, soy la policía y con eso los congelo, ¿no? Una madre así por el estilo. Exactamente, o salvabas al gatito en el árbol o cosas de esas. Pero bueno, lo ponías borracho. Era lo bonito del Golden Age, ¿no? De cierta manera, sí. Pero bueno. Pero con eso responde la duda de cómo es posible que en 75 años haya historias tan piteras. Fíjate que... Es más bien que no haya historias tan buenas. O sea, sí. Bueno, sabemos cuál va a estar en primer lugar. Digo, ese, a ver, sin decírselo. Man of Tomorrow. Sí. Es por... Y en segundo lugar, Man Superman of Steel. Por si tú no, yo le voy más a Man no, of Steel. All-Star Superman. No, está en tercero. ¿En tercero? No es por The Man Who Has Everything. Esa es muy buena. Alan Moore, muy buena. Y tienes Man of Steel. Esa grande, también ¿eh? Está en la top 10, claro. La muerte de Superman. Debe aparecer, Aparece, pero la historia es pitera. Sí. O sea, bueno, la muerte no tanto. Sí, pero después del reino dices, ay Dios. No, es que la muerte de Superman como historia no es tal. Es una serie de 5 números que son madrazo, madrazo, madrazo, madrazo, madrazo. Madrazo, madrazo, double splash page, madrazo, madrazo. No, madrazo. Esto, el último, es puro splash page. Sí. El último número. El último número. El 75, muere, es puro splash page. Sí, todo. Que de hecho, eso es lo interesante de la muerte. ¿Habrá número, sí? No. Pues cualquiera que haga Frank Miller. Pero, ahora te voy a decir una cosa. No. Lo interesante de la muerte de Superman es que empezaron con el primer número, la primera aparición de Doomsday, ojo, sin contar el Justice League of America, ¿eh? Que también fue un crossover. Sale en con páginas de 9 paneles, como es lo clásico que ya habíamos platicado. Y conforme iba avanzando, se iba acercando la muerte, iban reduciendo. De hecho, un número previo, que no me acuerdo si es el Action o el Man of Steel, son de las páginas se dividen en 2 viñetas nada más. Y ya el último, que es la muerte... que es la muerte, ya es una sola página. Es muy buena tu observación, debo admitirlo. Uh-huh. Está bien, pero es una estafa, ¿eh? Ah, no, sí, de que lo es, viñetas. ¿Por qué? Porque bueno, todo lo que se oye, todo el diálogo es básicamente Metrópolis, que es todo lo que dice Doomsday, y Superman es, no, yo lo impediré, o de dónde vienes, y pum, pum, pum. O no te dejaré pasar, Metrópolis, es todo el texto. Y estás hablando de escritores en ese entonces que era como... estaba Louis Simonson. Sí, muy bueno. Eran muy buenos escritores en ese entonces. para terminar con Metrópolis. No pasarás, oh, tu maldito. Y nada, el chiste de, aparte todo el meollo es que en esos números sale la momia de Guanajuato y se le van cayendo las vendas, ¿no? Sí, exactamente. Claro. O sea, y para el final hacer... Y dice, no era momia, y yo no sé por qué no se le veían las rocas debajo de las... De las vendas, ¿no? Sí, pero exactamente. Bueno, pero vaya, realmente otra en el top está Redstone es muy buena. Es muy buena. Que curiosamente es de las historias que dijo Cavill que tomó como referencia para hacer el personaje. Otra es La Muerte, otra el Regreso de Superman. Muy malo, güey. Muy malo el Regreso, ¿eh? Sí, a ver, el Rey es malo. El Rey es el equivalente. Es largo, pero... No es maletón, la verdad. Sí, mira, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo no leía desde entonces. Y en ese momento, paralelamente, yo estaba comprando dos eventos. Como deben de saber. De DC, que era... Nightfall. Claro, es correcto. Sí. Y Reign of Superman. Porque Reign ya había muerto. Superman. Ya había fenecido. Fenecido cuando empezó la quebrada del murciélago. Sí. Entonces, realmente, yo comparaba y empezaba a ver los cómics y los leía con mucho interés el de Batman, el Nightfall. Sí, porque después el Nightfall es el equivalente al Reign of Superman. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, en ese momento yo comparaba con Reign, y el Reign lo empecé a leer y me empezó a dar flojera y no lo leía prácticamente, lo compraba por comprarlo. Uh-huh. Por el completismo. Fervor que había en ese momento, ¿no? Y porque dije, pues de todos modos me haré rico, ¿no? En un momento, ¿no? Pues no, te habrás hecho sabroso después, hijo, porque... Sí, así con Entonces, mala idea. Sí, no, es que está inútil, no coopera. Déjalo ahí. Entonces, de cierta manera, yo lo comparo y sí se me hace muy piteresco. Sí, el Reign of Superman es muy malo. Ahora, el Return como tal... Probablemente no. Y el Return es el de Avengers, ¿cuál es? ¿La portada que está volando de Krypton? No. Porque ya es el regreso tal, ¿no? No, ese es el que arranca el Reign of Superman. Uh-huh. Cuando él se va. Volando, es una portada verde. Y... Es piterete, la verdad es piterete. Sí, es una portada del cómic blanco. Sí, es correcto. ¿Qué es? Avengers 500. Sí, es correcto, el 500. Que después de eso viene que de yo hecho el regreso dos veces, el portada blanca y bueno verde. No el plástico blanco porque la portada era verde. Un holofoil una mierda ahí. Un holofoil ahí que tenés que despegar y todo y que yo no tengo despegado porque usted es minty, usted vale un chingo. Claro. Sí, güey. Ahora te voy a decir una cosa, el regreso de Superman como tal después de la muerte o del Reign of Superman es un crossover con Green Lantern, que es donde viene todo el rollo de Parallax y el Emerald Twilight. Otra de las historias que sale en el top. Mongul, el anual de Alan Moore también. Es correcto. Es contra Mongul, ese sale es en el top. Muy buena historia. John muy Layton. Buena. Es Gibbons el que lo dibuja también, ¿no? Y es el amor, el 3-3. ¿Sí? Nomás equipo Watchman. No se esperen la Megatrack cuando decimos, es muy buena historia. Sí, es muy buena historia, pero también tomen en cuenta la época en la que viene en el TP de Quarter Cup en Two Man of Tomorrow, vienen las dos. Vienen las dos. Viene Quarter Cup en Two Man of Tomorrow y Two Man of Tomorrow. O vean en el Justice League Animated. Así como en el Quarter Cup en Two Cape Crusader viene toda la historia de Batman que ha escrito Neil Gaiman. Uh-huh. Incluyendo el origen de Poison Ivy que hace para la Corkid, incluyendo uno que hace para un anual de Secret Origins de los villanos que cuenta el origen, no el origen, cuenta una historia del acertijo muy buena y todas las historias que van entrelazando en los orígenes de los villanos los escribe Neil Gaiman. Okay. Entonces tú empiezas a ver eso. Y de repente en el top 10 te sale Jeff Loeb con la historia de Superman Pro Season. No. Esa es buena, Superman Pro Season es buena. Curiosamente, no, está el de con el crossover que hizo con Supergirl. Dices, güey, discúlpame, pero no puede ser tan buena historia para estar en un top 10 o top 15 que inclusive la caricatura está mejor hecha que la historia. Apocalipsis. Exactamente. que le metió un Apocalypse, sí. Y la historia está mejor y por lo menos salen con el gimmick de es que la teletransportamos antes de que viera que era ceniza y se la devolvimos y lo engañamos y todo. La manga del muerto. Sí, no, sí estoy de acuerdo. Entonces, realmente sí dices, ay, güey, es el Public Enemy, que la neta, me gusta el Public. Es bueno. La animación es muy buena. El Public Enemy y el de Supergirl son, yo creo que las que más me gustan del Superman, Batman, que hubo. Esas dos historias. Fíjate que también está la de la Kryptonita. Esa no la he leído, honestamente, y esa ya no la escribe Jeff Lab, era alguien más que escribe, en el que Batman y Superman se ponen a recolectar toda la criptonita del mundo, ¿no? Y esa creo que no la tengo. Pero vaya, os estamos viendo estas historias que realmente tú esperarías mucho más. Es lo triste, de cierta manera. Está el All-Star, que ese sí es muy bueno. Esa debe de estar obligado. Es muy bueno. Sí. Mucho mejor, o sea, inclusivemente es tan inferior ahorita lo que hizo Morrison, pese al que le pese, sí, ¿no? Que sale, o sea, y estando de moda, porque vaya, acaba de terminar, sale hasta el número 60, una madre así. Es nada más el arco contra Mr. Splishick, ¿no? Contra pero, el Stripboard. Fíjate que ese posiblemente en el tiempo vaya subiendo, es muy probable. También. Seguramente debe estar arriba de Public Enemy. Como las historias complejas de Morrison, es de las que algún día, si las vuelves a leer de corrida, es la de ya entendí qué quiso decir este güey, cabrón. No, yo porque dudo agarras que es muchas cosas, agarras muchas cosas perdidas. Muy posiblemente. Sí. Bueno, sale no el Spinning Bullet, también sale por el ahí. Spinning Bullet es bueno. Pero fíjate, curiosamente, yo siento que el run de Grant Morrison en Action Comics, rebooteando a Superman, porque se fue un reboot, no es carrereada, no le siento el mismo fervor a Grant Morrison. No, realmente solo dice voy a rehacer conceptitos, pero no es voy a contar la gran historia. Si no es así como la gran historia, lo que sí, su gran historia con termina en la Madrid contra el hijo de la dimensión. Yo honestamente pensaré que lo más interesante que hace es darle esa capacidad de villano a Link, o sea, y lo muestra como un villano, sí, de acuerdo, de miedo, o sea, sí, de miedo para Superman, ¿no? Estoy de acuerdo. Creo que al final esa era la gran aportación. Estoy de acuerdo por su amor que le tiene, siempre lo declarado, ¿no? A la quinta dimensión. Sí, me encanta. Pero curiosa, no, y Brainiac es otra muy buena transformación, o sea, como conceptos son muy buenos. Ese concepto de Brainiac, el concepto de la Legión, pero todos quedan como salpicados. Esperamos la gran historia y nunca cuajó del todo. Ahora, ¿no? También hay que darle... El mejor cómic, curiosamente, que escribió de todos, para mí, fue el de Crypto. Sí. Es una maravilla. Sí. Un one shot excelente. Y creo que cambiara a Crypto de Beagle a un lobo mala madre fue una inteligente idea, porque así como que es un Beagle. No, güey, en serio. O sea, ese es Snoopy, ese es Snoopy sin manca. Era como tu perrita, ¿verdad? No, esa era una salchicha, güey. Ah, era una perra salchicha. La vaca sí era otra cosa, la vaca. Era de Killer Machine la vaca. Pero o sea, es una gran aportación, porque honestamente un Beagle que vivía en una casa hecha de meteoritos en el espacio está medio medio piterón el asunto, ¿no? Y pero sí creo que también estamos juzgando a Morrison en base a lo que hizo en Batman. Estamos hablando que en Batman se aventó 7 años, güey. Sí, en base a lo que hizo X-Men, y en base a lo que hizo en Animal Man, y en base a lo que ha hecho yo creo que más en Batman, ¿eh? Son pocos los personajes de los que podemos hablar. Unas 75 historias. No, yo te en lo... mucho tiempo. Y yo te lo comparo sencillamente. Son pocos los superhéroes que realmente tú podrías hacer una lista. Olvídate de 75. Que me digas 20. Las 15 mejores historias del Capitán América. Mira, las mejores historias de Aquaman. Creo que Aquaman tiene 3. No, de la Mujer Maravilla. Sí, güey. O sea, no, tienes toda la razón lo son que estás diciendo. Pero es que nos ponemos tan exigentes probablemente. Sí. Porque es él, como lo estamos diciendo, superhéroe por excelencia. Claro. Es que es el superhéroe más y ahorita poderoso, viendo wey. Y ahorita viendo, por ejemplo, lo que comentábamos, que muchos dicen que puede ser un decline o algo así, en los Eisner, las nominaciones del Eisner, que es otra de las noticias que hubo, que realmente el género de superhéroes fue... Fundamentalmente es relegado, ¿no? Relegado, exactamente. Ojo, Destripando volvió a atinarle. Pues básicamente tú, güey. Es correcto. ¡Hawkeye! Sí. ¡Rulea! ¡Se los dije! Sí, está nominado para Eisner. De hecho, hasta David Aja, o David Aja, la neta, porque es español. Es David Aja. Eje. Aja, tío. ¿Estás pensando en eso? Aquellos personajes que pueden tener varias mejores historias. Son pocos. Spider-Man tiene mejores que Superman. Mira, y Eden. Sin duda pensaría en Spider-Man, sin duda pensaría en Batman. Obvio. Batman es posiblemente el personaje que más buenas historias tiene. Estoy completamente de acuerdo. Pero no, no de siempre, No, pero de todos modos es evaluando muy florido toda en una historia, época, ¿no? O sea, porque también tienes que tomar la periodicidad en la que fue escrito. Claro. El cómic. Y hay grandes historias dentro de esas que se consideran ridículas de los 50. Y son muy buenas. Sí. Vamos, que aportaron y avanzaron el género. Pero yo pensaría, a lo mejor, los Cuatro Fantásticos creo que sí tienen una larga historia. También. Porque yo nunca he sido fan y seguramente no he leído ninguna. No, pero creo vaya. Que tienen varias grandes historias. Sí. Es correcto. Y simplemente pues, es el gran ron de Stan Lee. Uh-huh. Stan Lee de entrada y bueno. Posiblemente King. X-Men también pueda llegar a tener esas grandes historias. Es correcto. ¿No? 20 grandes historias. 15, no, 15 habías dicho tú, ¿verdad? No, pero vaya, pero son grandes. Sí. O sea, el problema es ver o sea, lo que dices es vasto. Tiene muchas historias, pero realmente que yo recomendaría de Superman, no, probablemente 5. Man of Steel, creo que concordamos. Sí. Man of Steel, Superman All Star. Superman All Star, Whatever Happened. Speeding Bullet, probablemente. No he leído el de Kurt Busiek, que ahí está, el Secret Identity. El Secret Identity. Que todos ustedes me decían, estás idiota, no lo escribió Kurt Busiek. Que sí, carajo. Ahora, pero sí, curiosamente. Ya no tienes más a la historia, seguramente hay historias de uno o dos números. La muerte de Superman, la original, la que Lex Luthor lo mata. ¿Verdad? Sí, ¿qué creían para todos los neófitos? Que no más había una, ¿no? No. Ay, güey. Superman rojo, el Superman azul es del Silver Age. Y lo digo y si nos vamos hacia... vamos, viéndolo dentro de esa misma temporalidad, seguramente vamos a encontrar muy buenas historias dentro de toda la historia, o sea, dentro de toda la vida que ha tenido. Ojo, que también es como dice Rick, ¿no? Son muy clavados, se exige acá la profundidad y la tras de bla, bla, bla, toda esa basura. Es que el problema es que tú dices, es que no manches, lo estoy comparando con Supreme. Pues sí, pero Supreme es otra bestia, o sea, basado. Mr. Majestic también es otra bestia. Es correcto. Que fácilmente le puedes comparar All-Star Superman o le puedes comparar... All-Star Superman, yo creo que sí es mucha gente una historia. Ese es el problema que yo te digo con este ron de Morrison. Yo sí lo estoy comparando con el mismo Morrison. Exacto. Y prácticamente en la misma temporalidad, porque tiene muy pocos años de historia. Ahora, te voy a decir una cosa. Muchas veces, yo creo que lo interesante, la verdadera aportación, uno, de Superman es, desde mi punto de vista, la durabilidad del personaje. O sea, de entrada. Y dos, con todo y todo, la sencillez. La sencillez de muchas historias, que volvemos a lo mismo, que en la época en la que sale Superman, en los 50s, en los 60s, Peace on Earth es buena, Under a Yellow Sun no es mala, que no es propiamente Superman, o sea, es una novela escrita por Clark Kent. Y otra cosa, por ejemplo, veías mucho de lo que hizo Jeff Jones también en el top 20. Pues exactamente. Entonces, hay que ver toda la historia de este personaje. No, porque igual, si nos vamos al Capitán América, algo que me llama la atención. Y son muy recientes las buenas. Su gran historia es la de Blue Baker. Winter Soldier. Sí, es correcto. No, es la gran historia del Capitán América. Tiene 5 años. Sí, es correcto. Es correcto. ¿No? O sea, en un personaje que tiene 70 años, sí. Voy a jugar al abogado del diablo, como me encanta hacer con Marvel. ¿Qué pasaría en ese momento cuando Frank Miller escribe Año 1 y escribe DK y sacan en la lista de las mejores historias? Ha pasado lo mismo, han de haber dicho tantos años que tiene Batman y hace 5 años o 4 que son las mejores historias, no, que es Year One y Dark Knight Returns. No, ¿quieres que no si están No, tienes el Ron de Dennis O'Neill y Neil Adams, tienes el de Marshall Rogers. Estoy de acuerdo, pero en ese momento te aseguro que con el A mí no me gusta, pero el Ron de de Carmen Infantino es uno de los grandes clásicos. Estoy de acuerdo. Batman siempre ha facilitado. Sí, no. Yo no estoy diciendo que no. Fácilmente te avientas la 75... improvisando la historia, o incluso incluyendo historias recientes, porque seguramente incluirían historias que a lo mejor no son tan grandes, pero seguramente Nightfall aparecería. Sí. Seguramente aparecería. Seguro, ¿eh? Algo como Contagion o como. Cataclysm. No Man's Land. No Man's Land. Yo creo que más No Man's Land. Seguramente sí. Por el 50 te pondría Fugitive porque ya se les acabaron. Una que más novelas gráficas no. Tiene. Es Batman, sí, es que también te da mucho material. Hay unas medianas, unas malas y otras muy buenas. Es correcto. Entonces, correcto. Eso te da mucho material. Superman no tiene tanto. No. El Capitán América no tiene tanto. No. ¿No? Entonces, te vas como a esa temporalidad. O sea, sí es curioso ver que son pocos los personajes que tienen esas grandes historias. Iron Man, nos seguimos yendo hacia Demon in a Bottle, que tiene 30 años. Sí. Bueno, es que los otros no pasan de ser propagandísticos, ¿no? De cierta exacto. Manera, ¿no? Tal vez ahora Extremis, ¿no? Ah, Extremis. Es la otra, digo, otra gran historia. Como mencionaste, reciente, ¿no? vete a grupos. El mismo Justice League no tiene tantas historias. No, y la primera no la primera de también del Ron de Fraction es muy buena, donde él mismo se va desprogramando. Uh-huh. Es buenísima la historia. Sí, ¿eh? De Iron Man, sí. Pero te digo, o sea, pero vete a grupos. Todavía ¿no? Platicaré lo que falta, ya saben que no lo he leído. Pero o sea, siempre hay historias a las que te vas como referencia. ¿Cómo es más? Siempre te vas a ir a Dark Knight Returns como referencia. Pero es lo que te digo, en ese momento hay que ser sinceros. Digo, para mí están en el top 2, bueno, top 3 de 3, están de esas dos que yo te comenté de Frank Miller, uh-huh. Y a las que no. Entonces sí, es lo que te digo, que el problema en ese momento es que compara y hubieras dicho, ah, si hace poco realmente, o sea, yo estaba leyendo ahí a Batman a Gogo y todo, y pues más o menos le puso seriedad Marshall Rogers, le puso un poquito de seriedad de Denis O'Neill, y sale de repente Frank Miller y me define al héroe moderno, como tal, al Batman moderno, ¿no? Sí, creo. Entonces, de cierta manera sí te vas sobre esos grandes cánones, ¿no? Pero digamos, Batman sí tiene un top 20 fortísimo, sí. Fortísimo, o sea, impresionante. O sea, yo creo que ahí sí no cabe duda, como tú dices, que es el personaje que más historias más buenas historias tiene en ese momento. Probable, yo ¿no? Seguiría probablemente con Spider-Man. Yo también, yo me iría por Spider-Man en segundo lugar. Y, no sé, yéndome X-Men. Un poquito más hacia atrás. Por grupos muy de X-Men, probablemente seguro, lo más seguro. Es no, yo me iría por Fantastic Four. Puede ser. Como grandes grupo, historias, sí. ¿Quién sabe? La verdad, porque una cosa es que digas, el Ron de Byrne. El ron de... Pero realmente la historia... No, es que dentro de esos rons hay grandes historias. Por ejemplo, a ver, que te acuerdes de Barn. ¿De Barn? Sigo, porque es más sencillo, ¿no? Porque Stan Lee y el otro son más one-shot, quieras que no, y todo, ¿no? Que crean el universo, ¿no? Hay muy buenas historias de los Cuatro Fantásticos. La Avenida de Galactus. ¡Ah! El clásico... This Man, This Monster. Sí, claro. Esa es una gran historia. Es una gran historia. Pero tengo idea de ellas, pero honestamente nunca las he leído. No me gustan los Cuatro Fantásticos. No me interesa. Deberías. Los Cuatro Fantásticos. Deberías de leer. Pero creo... Barn. Sí, y Barn, no sé si la leíste. La tuviste que haber leído si compras el Hombre Araña Presenta. Seguro que sí leí algo de ella. No manches. O sea, es que con Agatha Harkness, todo. Es buenísimo. Bueno. El que más me acuerdo del Hombre Araña Presenta era Avengers West Coast o la Secret Wars. Es que entonces dejaste de comprarlo, no, probablemente. Leí mucho de X-Men también. Ahí leíste la saga de Fénix. Sí, de hecho yo la leí originalmente en el Hombre Araña. Yo también. Sí, mal doblada, mal traducida, o lo que quieras, pero bueno. Pero yo X-Men sí me viene a la mente que si hay dentro del Ron de Claremont y Byrne, hay muchas buenas historias. Claro. El Fire Club, el Dark Phoenix Saga... contra... Godman, ¿qué? Ay, siempre se me... Mankills, Love, Mankills. Yo nunca la he leído. Es muy bueno. Ahí la tengo, te la voy a prestar. Pero, o sea, creo que hay muy buenas historias. Muy buenas. El mismo Ron de Grant Morrison fue muy bueno. La historia de Navidad de Kitty, la historia de... O sea, son varias, o sea, en Spider-Man hay one-shots buenísimos que nadie menciona. Por ejemplo, simplemente lees, es una gran historia del hombre... O sea, la que siempre te digo que se hace buenísima, está más subvaluada, no el coleccionista, el niño, ¿no? Uh-huh. Pero el otro, el de... Bueno, nosotros estamos tan lejos, la muerte de Jean the Wolf. Buenísima, pero vaya, buenísima. No, pero ese está... O sea, sí, es un clásico, ¿no? Es a todas las muertes, la muerte de Gwen Stacy, sí, la muerte de la tía May y la resurrección de la tía May. Es buena, la muerte de la tía May es buena, la resurrección es... De hecho, es lo que te dije, de Matt mismo me comentó que era su favorita. Ok. ¿Va? Ok. Y bueno, entonces, nosotros vamos a un corte. Recuerden que... Este segmento fue presentado por Ospor Comics. La tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros regresamos obviamente con nuestra gustada sección On The Run. Somos el equipo secuencial, vamos a un corte y regresamos. Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger, ready to move out. Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sesión On The Run, exactamente. Ahora sí, tal cual, como debe ser. Sí. Y bueno, previo a, ya seguimos hablando del 75 aniversario del Hombre de Acero. Estábamos comentando previo al corte. Ay, ya, ¿no? Ya, mucho pinche acero. No, pues es que... digo, güey, dime un superhéroe que no tenga un rasgo originado por Superman. Gracias, Iron Man. ¿Qué es? Capitán América. ¿Cómo no? ¿Qué tienes más? Es línea directa. No. Superhéroe patriótico. Bueno, patriótico sí. Bueno, hasta las cachas. Bueno, está bien, el Punisher. El Punisher proviene de otra línea. Otra línea, por eso, sí. Pero él me dijo cualquiera. Es una línea que divierte. El Punisher, sus orígenes son Batman. Sí, completamente. Es un Batman que sí mata. El origen de Batman es Superman. Sí. Bueno, más bien, Batman fue... Hagan un superhéroe que sea detective. Que decía que todos los superhéroes eran... O una línea de Superman o una línea de Batman. Era una variación entre cualquiera de esos dos. Que los dos arquetipos eran esos, de superhéroe. Creo que tiene cierta razón. No cierta nada más razón, por haber sido ella editora de dónde era. Sino claro. Porque eran los primeros. Sí, no y tiene mucha razón de cierta manera. Pero al final Batman es una desviación de Superman. Es un desviado. Oye. Por ejemplo, yo sé que no tiene ni la décima parte de importancia, o ni la milésima, la neta. ¿Por qué no lo mencionas? No, Namor. El Prince Namor es anterior, incluso. Sí, de hecho, sí. Sí. Y el Prince Namor es correcto. El pelirrojillo ese barato. ¿O la antorcha humana? Sí. No, vienen, según yo, ambos de la línea de Superman. No More, el No More es del 39 también. Sí, es del 39. Y creo yo que... Después de Batman. Ajá. Sí. Poquito después. Pero una madre. Pero fíjate que qué curioso, con lo prolífico que se vuelve Stan Lee en los 60, Stan Lee, su paso por los 40 es que escribía, formidable. Escribía monstruos. En general, de Marvel, su paso por los por el Golden Age es totalmente olvidable. Es que fuera de No More no hay Golden Age de... Bueno, de Antorcha Humana. No, pero estás hablando de superhéroes, ¿no? Pero por eso no hay Golden Age. Acuérdate que Stan Lee era el juniorcito que llegó por ahí. Sí, Stan Lee Lieber me queda muy claro que... Pero lo que escribían eran westerns, que estaban muy de moda. ¿Era su tío, ¿verdad? Goodman? ¿O qué era? Sí. Y romance. Susy Secretos del Corazón aquí en México. Uh-huh. Era lo que... Muchas... Pero generalmente eran historias de monstruos. Pero curiosamente Timely no... No es de las compañías que le pega, porque hay muchísimos superhéroes del Golden Age, de los cuales ya ni nos acordamos. Sí. Pero en particular Marvel Timely en aquel entonces. Acuérdate que también no es la época pega. O sea, fuera de Capitán América y fuera de todos esos, los superhéroes se van a pique después de la Segunda Guerra Mundial. Es totalmente correcto. Y ahí es donde retoman. De hecho, yo... Entonces ahí es donde están escribiendo romance. Western monstruos, monstruos. Que de hecho la The Thing la, y todos la... eran monstruos porque pues, todos querían ser DC Comics y todo eso. Por ejemplo, con respecto a eso de lo que es The Thing, de las primeras apariciones, si recuerdan, no es como más las piedras más definidas, sino que es un bulto ahí como de barro, ¿no? Bueno, de hecho, sí, completamente va, o sea, el mismo Jack Kirby va mejorando su diseño. No, el Frosty the Snowman, el Iceman, era ridículo. Pero uno de los motivos por los que The Thing no tenía esa forma tan definida y por los que aparecía, por ejemplo, el Mole Man con todos sus monstruos, creo que ya lo comentamos en un programa hace no mucho, es que previendo el no éxito, o sea, ahora sí que por las de no te entumas no vaya a ser la de malas y los superhéroes no le peguen a Marvel, dibújate monstruos, que oye, que superhéroes, no, güey. Yo estoy dibujando monstruos y nos regresamos a la línea de los monstruos, del cómic de terror. La portada de Fantástico deja de ser una portada netamente 100% de monstruos. Es exactamente a lo que me refiero, que estés previendo precisamente a que no pudiera no pegarles. ¿No? O sea, como que prácticamente está Yoxodot dándoles en la Mauser, ¿no? Exactamente, es totalmente correcto. Y digo, y como dices, ¿no? Al final del día, todo sigue siendo una línea de Superman o de Batman. Sí, no, tiene mucha razón, o sea, estoy de acuerdo, o sea, prácticamente es lógico. Sí, ahora, por ejemplo, hay mucha gente que critica ya lo que estamos diciendo, no, que es que el Superman y las historias que valen la pena son las de Supreme, mucha gente dice, no, son las de Mr. Majestic, que ese sí es un Superman bien hecho. Ojo, si viene derivado o toman como base a Superman, pues al final del día no es que sea las buenas historias de Superman, sino más bien es gente estúpida, pretenciosa, que lo único que anda es de Brown Noser con Alan Moore, ajá, o whoever in the morning, para pues para decir, es que yo soy alternativo, yo soy como hipster de los cómics y yo leía. No mames, ese pobre pendejo que opine eso, porque entrada de Supreme y de Mr. Majestic, ¿cuántas historias hay? Superman, desde hace 75 años, ha aparecido mensualmente publicado. Es que ese es un gran problema que no entienden generalmente cuando critican estos aspectos. Es muy sencillo tener una buena historia, ¿eh? Ojo. Una sí. Sí. Es que el garbanzo de Libra. Sí, por supuesto, pero es lógico, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy sencillo tener una gran historia. El problema del cómic, como dices, es permanecer. Sí. Se enfrenta a grandes problemas que tiene el cómic como tal. El que no envejecen, que van cayendo en estereotipos, que repiten historias, pues obviamente, ¿no? Entonces, ese es un proceso que dices, es que evidentemente Superman, yo leo Superman y veo Supreme y no manches, pues claro. Obvio. Es una historia perfeccionando el concepto de A a B de Superman, de lo que trata de decir. Pero ojo, ahora yo le invito a toda la gente que anda de Ball Soccer con las historias de Supreme o de Mr. Majestic, que le rasquen un poquito la historia de Superman y van a ver que es simplemente algo que ya se hizo en Superman recontado de otra manera, con otro texto, pero la situación es la misma. Me acordé de el programa de South Park en el que se vuelve villano este niño, el chavito que no sabemos qué tendencias sexuales tienen. Se me fue su nombre ahorita. El güerito. No. Que no es miembro de los cuatro. Pero bueno, ya. Alguien dirá, este güey que no se acuerda. Bueno, ya. El Alzheimer está cañón. Uh-huh. Pero, Butters, perdón. El Butters. Entonces, de repente, pues vaya, se convierte en un villano ñacañaca, así como Magneto, prácticamente su casco de Magneto y todo, y dice, voy a hacer algo que nadie ha hecho nunca. Voy a cortarle la cabeza al monumento del pueblo. Y de repente su sidekick le dice, ¿qué crees? Ya lo hicieron los Simpsons. Entonces, cada cosa que se le ocurre es, los Simpsons, capítulo 75. Los Simpsons, y llega algo original y dice, por fin, lo voy a hacer. Y hoy de estreno, los Simpsons hacen esto y este güey. ¡Ah! Pues es similar, lógico, ¿no? Sí. O sea, tienes que competir con un bagaje impresionante de historias, ¿no? Entonces, obviamente, una caricatura nueva y ese pues, se enfrenta a 25 años que ya hicieron los Simpsons, ¿no? Esa es la cuestión. Y pasa lo mismo con Superman. Ahora, saliendo un poquito de lo que son los cómics de Superman, transportando a lo que son las películas. ¿El trailer? Las películas, desde los seriales en cine, ¿no? de los primeros que se hacen son los de Superman. Uh-huh. Curiosamente, a pesar de lo complejo que pudiera haber sido, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí, exactamente. Uh-huh. Y entonces... ¡Está llegando un mensaje de Krypton! ¿De Krypton? No, sea disculpe, no. Pero, no, es Corpus y regañándonos otra vez, güey. Pero, seguro. Seguro. Pero digo, ahora, por ejemplo, de las cosas memorables es la cuestión de Christopher Reeve, por ejemplo, ¿no? O sea, las películas de Christopher Reeve que son impresionantemente memorables. Desde la serie de George Reeves, creo que es memorable en los 50s, esa serie de Superman, como muchos seguramente conocieron al personaje, y después, bueno, en los 70s, Christopher Reeve define el personaje por los siguientes 25 años. Qué curioso, ¿no? Que el apellido sea prácticamente igual. Exacto. Uh-huh. Sí. Ahora, que también, digo, vienen todos los mitos y todas las leyendas de... El que interpreta a Superman, se lo muere, el payaso, o se le acaba queda la el caballo. No, o sea, pues, digo, si te pones a verlo, es era muy cierto. No, y es parte del charm, ¿no?, de Superman, güey. Pero, por ejemplo, el primer... actor que encarna... No es el mejor, pero no. El superhéroe por excelencia. Sí, el primer actor que encarna a Superman, un güerillo ahí, todo raro, se me va el nombre, sinceramente. Kirk Allen, es correcto, gracias. ¿Cómo? Kirk Allen. Ah, ok. Bártale. Se lo carga el payaso y después de Superman, su carrera nunca pudo despegar. Él obviamente acepta el papel de Superman así como que diciendo, ah, es la gran oportunidad y el superhéroe conocido y de aquí a la fama y toma tu fama, perro. Bueno, generalmente se les encasillaba mucho. Exactamente. O sea, Christopher Reeve. No, antes de Christopher Reeve. George en ese, Reeve. En ese se creyó que era Superman, inclusive, ¿no? No, que de hecho... Es el que se aparece en su mansión vestido de Superman. Ok. Ay, y luego... Vete a otra, ¿no? Si está el misterio de que si por andarle diciendo a la novia, ah, yo soy Superman, ¿qué hubo? ¿Se suicidó? ¿O lo asesinó la novia, la que entonces era su pareja, etcétera, etcétera? O sea, de los mitos, ¿no? Christopher Reeve, como dices, después de ser Superman... Exactamente. Contó que tiene una muy buena película que es Pídele al Tiempo que Vuelva. Oh, está buenísima. Y además una serie de televisión muy exitosa en la que sale del padre que todas las chavas... se querían ligar. Amor entre espinas. ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama? No, ahí sí no. Ah, no, es el otro, ¿verdad? Sí, ese es otro. Sí, okay. Ya me dije, es Chamberlain, ¿no? Sí. Él hace uno de padre, hace Monseñor. Pero sí hace uno de Monseñor, ¿verdad? Sí, algo así. Sí. Entonces, sí, o sea, buenas películas. El problema, por ejemplo, en Pídele al Tiempo que Vuelva, esperas que después de que lo avientan amarrado al establo, eres Superman, güey, o sea, ya en una película regresaste del tiempo. ¡Hazlo de nuevo! Güey, o sea, estás esperando realmente que lo haga, ¿no? Ah, pinche Donner, cómo le jodió, güey. Sí, pero mal plan, güey, mal plan. Después viene el loser de Dean Cain, que terminó haciendo, aunque usted no lo crea, Ripley. Ajá. Ah, sí, es cierto. Sí. Sí, fue lo mejor que pudo haberle pasado a él. Exacto. No, creo que fue salir de villano en un episodio de Smallville para que alguien lo recordara. ¡Ah, Dean Cain existe todavía! ¡No ha muerto! Que de hecho sale tirándole algo así como Vandal Savage en ese episodio. Después de ahí viene Tom Welling, que así como que dijo, ¿sabes qué? Pues gracias, yo para evitarme cualquier bronca, problema o situación... pues mejor jotearé y opto por no ponerme el traje. Entonces ahí nos tienen a todos como estúpidos 10 años, 10 malditas temporadas, para que el imbécil no usara el traje. Ya sé quién es el imbécil que era todo. Sí, yo. Es correcto, no me quedé en la temporada 5. No me aventé. Me quedé en el primer episodio, dije qué mierda. Ok. Qué bueno. Y luego, por ejemplo... Bueno, como en la serie fue Satana. Sí. Está re bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Luego de ahí viene Brandon Routh, que es un gran desafío, de cierta manera, uh-huh, el tratar de reproducir a Christopher Reeve, sí, tanto en película como en actor. Sí. Que te voy a decir una cosa, el gran desafío. Yo creo que si le hubieran dado un guion o un tipo de película sin tratar de hacer un homage tan clavado a la película... Es un homage tan clavado, sí, pero de repente que te da el twist estúpido del superhijo. Sí, no. Entonces de repente... Ahí se va el carajo. Güey, no manches, o sea... Sí, sale aparte de todo, haces un homenaje tipo Frank Miller a Will Eisner, no te pases de berenjena. Sí, o sea, totalmente. Neta, en eso queda. O sí. O sea, Will Eisner, digo, Frank Miller es, adoro a Will Eisner y todo, y este es su espíritu. No, güey. Y curiosamente, lo que nos dimos cuenta hace poco, ¿estás de acuerdo viendo a Frank Miller? ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo mejor de la película de... ¿Del Spirit? Están acá. No, el chiste del asunto. En Light Me White One. Los twins estúpidos. Ah, sí, los Minions. El huevo ranchero. El huevo y ranchero. No, exactamente, que traían las camisetas así. Uh-huh. ¿Dónde vimos que pasa eso? Se me fue, güey. Se me fue totalmente. ¿Qué película fuimos a ver de Matt Films? ¿De cuál? En el cine, hace poco. Entonces, es cierto. Y ahí salen lo mismo. El gag que utiliza Frank Miller ya lo usaba desde entonces. Sí. Lo hizo para Dark Knight exactamente. Richards, para la animación. Bueno, para la novela. Exactamente. Que no es novela, es para el... ¿Cuántos números salió? 3-4 números de... Sí, Richards, para aquellos que lo anuncian como la gran novela gráfica. No, es una novela gráfica. Están equivocados, números, ¿eh? Fue Prestige Format, 4 números Prestige Format, si mal no recuerdo. Que después te avienten un TP y digas, es una novela gráfica. No, eso ya es una... Es otro boleto, un TP. Sí, es un TP glorificado. Es correcto, es un TP glorificado. Sí. Claro. Exactamente. Le atinaste. Sí. Watchmen. No es una novela gráfica. No. Parece al que le pese. Son 12 números. Son 12 números y es un TP glorificado. Sí, es una maxiserie. ¿Cuál? Sí, es una maxiserie. Punto. O sea, no entiendo por qué todo quiere... Es que es novela gráfica. No, disculpa, que te lo den en formato. Ya de TP y todo. Sí, pero no salió así. No, punto. Me queda muy claro que es hablan por hablar, güey. Exactamente. Ajá. No es un frongel. No es un frongel. Totalmente de acuerdo contigo, no es un frongel. Pero qué otra, digo, qué bonito. Sí. La frase de hoy para ir para todos es el TP glorificado. Sí, totalmente, es un TP glorificado. Pero digo, entonces son de esas cosas. Es como el santo que llega y habla con el patrón. Pero entonces digo, son cosas que dices, bueno, si no le hubieran dado ese tipo de argumentos, si no hubieran querido hacer el homage, si no hubieran puesto la estupidez del superhijo. O sea, si hubieran hecho algo totalmente diferente, a lo mejor Brandon Routh no hubiera sido un mal Superman. A lo mejor. ¿Y qué, en qué término? Y al final del día, ¿en qué terminó? Siendo el villano de la segunda temporada de Shock 2.0. Exactamente. Y que lo hizo mejor. Muy bien. Muy bien. Pero bueno. O termina siendo el villano Bajajá número 3 en Scott Pilgrim. Ah, es cierto. Uh-huh. Ya, por cierto, si pueden ver esa película. Esa película es muy buena. Muy divertida. Palomera, hasta la parte de enfrente, no está en trascendencia. Es un videojuego. Sí, pero de hecho, a mí en lo particular me gusta más que Kikas. A mí. Puede ser, No, a mí también me gusta. Pero tienes que ver Scott Pilgrim, ¿eh? Sí. Yo sé que no es tu estilo. No, es muy divertida. Está divertida, ¿eh? Sí. O sea, no esperes trascendencia, no esperes nada así espectacular. Aparte la niña que sale... Sí, está guapilla. Uh-huh. Mari Elizabeth, se me fue el apellido. Ah, No, está... ¡Nombre sureño! ¡Seguramente debe ser de Wichita, güey! Es la niña que sale... Ah, no es cierto, no, me equivoqué. Ya iba a decir una estupidez, la contengo. Pero, te digo, entonces... ¡Suéltalas como yo, No, porque se me fue el nombre y no tiene nada que ver. Pero, te digo, Superman... Ahora con Henry Cavill o como quiera que se pronuncie, digo, pinta para algo interesante. Por lo menos, no, y nos han dado hints muy, muy fuertes. Pero o sea, sabemos que... De Superman, sí, y otra cosa que soltó por ahí Goyer, ¿no? No Kryptonista. Eso es bueno. Eso es interesante. Por lo menos en esta película. Sí, es que ya era mucho, güey. O sea, sí, pero ya dice, ay, otra vez, lo van a madrear con la Kryptonista. Ay, otra vez, ay, bueno, ya. Es y el Neil Before Soda es... Güey, te entrega tu terreno, tu madre a ti y a todo tu pinche planeta. El Need Before Sos, que es muy... No existe. Que es correcto, no, pero existe. Me vale madre. Y 20 días después... ¡Neil! Y hasta ahí se queda, nunca dice Before Sos. Es Planet Houston, Yo lo vi en la versión porni. Igual en la versión pornochona, no lo dudo ni tantito, güey, pero pero bueno. Pero es un clásico en... Sí, Neil, Tom, Son, Dove Jarell, Neil Before Sophie, esa, güey, es sí, pero vaya, o sea, ya. Ajá. Como hemos platicado, creo que... 20,000 veces. Sí, pues 20,000 veces, ajá. Correcto. Ahora, por ejemplo, las caricaturas también son un producto muy bueno, y muchas veces no tienen nada que ver con el cómic. O sea, todo lo que se avientan, como lo habíamos dicho, ¿no? Lo de Max Fleischer, es muy bueno. Ajá. Uh-huh. Son muy pocos capítulos, pero son muy buenos. Es, obviamente, lo que es toda la serie de los 70s, donde sale Superman, sale Superboy, que de hecho ahí es donde incluyen la de Aquaman y madres y por el estilo. Pero las de Superman son buenas, buena animación. Ajá. Y ya de ahí llegando, obviamente, a lo que es Superman Animated. Bueno, ¿no? ¿Cómo? Hay una en los 80s que es tal cual el Superman de John Byrne, ¿eh? Uh-huh. Y es bastante, bastante buena esa caricatura. Incluso venía el Superman Family Album con sus historias de niños. Ok. Sí, cómo no. Sí, la de Super Bebé con la niñera era muy buena. Sí, yo me acordé. Sí, está bueno. Y una de las mejores es cuando Pinky y Cerebro encuentran a Superman bebé recién llegado a la Tierra. Sí, ese niño casi... Es buenísimo, yo sí, cierto. Por cierto, ¿qué opinan del trailer? A mí el trailer me emocionó. Honestamente, sí me emocionó, sí me llamó. En lo personal, fuera de un comentario que hizo aquí Clarky, con respecto a otra película de que está por salir, la película que yo más espero para este año es Superman. Para mí. Fíjate que este año, neta, yo siento que sí puede ser la competencia del año pasado. Sí, y eso me da mucho gusto. Superman se ve muy bien, Iron Man se ve muy bien. Wolverine se ve bien. Por lo menos. Se ve mejor que... A mí me tiene que convencer, o sea, por lo menos me ha convencido más ya lo de que viene de Superman. Uh-huh. Wolverine todavía he visto poco. Uh-huh. Sí, la verdad. Entonces, pero todo lo que han enseñado está decente. Sí. Kick-Ass 2, quieras que no, se nos olvida, pero pues fue un éxito decente para una película independentona, de cierta manera. Thor, exactamente. Thor me llama mucho la atención también. Pero de todos los trailers que han salido, no, Thor todavía no sale. Y X-Men tampoco, ¿no? No. De X-Men está el año que entra, ¿no? Exactamente, entonces... Pero a mí el que más me ha llamado la atención es Superman. O sea, a mí sí realmente Mira, es lógico. O sea, es lo que vemos. Es el poder de Superman. ¿Sí? Quieras que no. Digo, es un media attract. Un magneto. Con todo y lo interesante que se ve Iron Man 3. O sea, perdón, después de ver el tráiler, no critico lo bien hecho que pueda. Iron Man neta sí me superlate. Yo le sigo viendo más a Superman. Yo. Mira, tiene un problema. Iron Man nada más tiene que recuperar el prestigio que tuvo en la 1. Uh-huh. Superman tiene que reinventar a Superman. Uh-huh. Y pues lo que han enseñado. Lo que han enseñado. Pero acuérdate que el problema de los trailers siempre es convénceme que no me estás enseñando lo mejor de la película, ¿no? Sí, claro. Pues para ¿cuántas películas vas y dices, güey, es que el trailer no tuvo madre de repente? Clásico, eso se da mucho en las de comedia. Que te queman los tres gags que tienen. Y de repente, güey, ¿y qué más tenía esta mierda? O sea, neta, no manches, no tuvo nada más que el tráiler y ya los había visto hasta el cansancio. Por eso yo no espero nada de películas a las que voy, por ejemplo, The Expendables 2, G.I. Joe, Retaliation. Ya sé qué mierda vengo a ver, güey. Entonces, sin pedos. Palomera. Sin pedos. Exactamente. Ahora, Superman, si queremos... Superman viene algo muy interesante ya, el reinvento del concepto de Krypton. Sí. Y de toda la tecnología, uh-huh, se ve novedoso, por lo menos. Sí, sí. Más adecuado. O sea, ya no se ve existencianón, la neta, sí, en un foro con poco varo, la neta, sí, ¿no? que hagamos lo de cristal, hagamos que se vea el cuarzo y lo hacemos 20 veces. O sea, era muy padre el concepto, los cristales, o sea, lo supo hacer muy bien Donner. Sí, claro. A Singer se no usó le quedó hasta el cansancio. A Singer no le quedó mal. No, porque ya tenía más varo en la producción. Sí. Pero se usó hasta el cansancio. Es bonito ver refrescado ese concepto que es tan sencillo, refrescarlo. Sí, es correcto. Entonces yo creo que es algo bueno. Están destruyendo arquetipos que hizo esta película de cierta manera o cánones, uh-huh, y lo está reinventando. Eso es lo que queremos ver probablemente, algo aterrizado a esta generación ya, uh-huh, o a estos o a este medio. Ya es ridículo ver otra vez, o sea, por más padre que esté, ver otra vez los cuarzos y eso, oye, pues invéntate algo más perrón, ¿no? Modifícalo, ¿no? Modifícalo. Porque lo vemos en los cómics constantemente. Sí, o sea, y el otro, lo padre es que se vuelve muy existencialista la película en ciertos momentos, la de Superman. Tiene diálogos muy profundos, de cierta manera, conversaciones más elevadas, uh-huh, y va muy ad hoc eso. Cuando vas a hacer una película a la media, ya quizás es momento de modificar ese aspecto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, bueno, vaya, tú tienes una noticia que dices que viste que es una salvajada, ¿no? Hablando de Iron Man. Yo creo que va a arder los Marvelitos. De plano, me preocupa y te agradezco que no me la comentes. No, la vamos a comentar. Seguramente la próxima semana la comentaremos. O dos semanas, como luego solemos hacer para darles la semana de gracia. Es Iron Man. Si no la van a ver este fin de semana, se joden porque el programa que entra vamos a quemar todo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero no, hay por ahí es un rumor. No sé si sea cierto, pero todo parece ser, pues, viene de comentarios de la premiere en Inglaterra, y pues bueno, sí es... Está rudo. Sí está rudo. Sí está rudo. Sí. Que me intriga, en serio, que en una película puedas hacer algo choqueante. O sea, es propio del medio. Es choqueante, mm-hmm, para los fans del personaje y para la lectura de la... Anden, perros. Ándale. Está interesante el asunto, ¿eh? O sea, eso nos habla de una muerte, una... Yo no sé, güey. Así yo no lo he visto. De ese güey no se sorprenda. No sé. Me da gusto, pero eso da un motivo más para ir a ver Iron Man. Por lo menos para salir en Canijao. Que curiosamente las críticas que le he tenido la oportunidad... Curiosamente, de lo oscuro que parecía, dicen que es probablemente la película de Marvel de más comedia. Uh-huh. Okay. A lo mejor sale bailando al final con alguien más y por eso se enojan todos. Igual y no sale gay el Tony. Igual y sale de muerde almohadas el Capi. No, eso ya se veía venir, güey. Eso no sería noticia. Y usa el escudo para proteger el trasero. No. Yo creo que sí. Pero vaya, o sea... Algo interesante por lo que parece. Sabemos que vienen escenas... Digo, ha rumorado tantas cosas. Que viene lo de Ant-Man, por ejemplo. Sí, que sale por ahí Ant-Man. De hecho, hay un par de imágenes que creo que insultaron hasta morir al bueno, tipo de hecho, que la filtró. No, el tipo que la filtró es el mismo director de Iron Man. Por eso creo que... Eric Wright, de cierta manera, no las imágenes. Uh-huh. Pero dijo, adivinen qué estuve filmando recientemente, aparte de mi película. Y todo el mundo, ¡ay, Dios, a un cameo seguramente en la de Iron Man! ¡Me llevo ya la cajetilla! No, y de hecho, yo, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter puse la foto donde se ve un tipo disfrazado de Ant-Man. Ah, caray, no la he visto. ¿Ah, sí? Ahí está. Pero te está mandando a flojer a leer tus pebosadas que pones. No, ahí pondrás ciencia astrofísica tú, güey. Serás tan interesante en tus tweets, cabrón. Sí. Pero bueno, ahora sí, antes de terminar el programa, ¿tu recomendación, carnalito? Ah, caray, pues mira, ya que no hablamos de nada bonito y novedoso. No, hablando de Superman, a ver, ¿recomienda algo de Superman? Red Son. A mí me encanta Red Son. Okay. Aparte le gusta Cavill también, uh-huh, o sea que los que son muy clavados y deseitas al 100% seguramente lo verán, seguramente verán un tinte de lo que pudo haber hecho Mark Millar con el personaje, que probablemente nunca lo veamos, uh-huh, y sabemos que trae una propuesta muy interesante para una película. Ya, Millar, todas sus propuestas son para películas. Pero sabemos que lo poco que escribió de Superman es bueno, por lo menos ha sido bueno. ¿Qué era el de las caricaturas? Exactamente, ¿no? El animado, ¿no? El de la caricatura, el animado, el All Ages, o no sé cómo sea, pero bueno. Uh-huh. Okay. ¿Tu recomendación supermanesca, carnalito? Algo de Superman que les recomiende. Yo me quedo con... Yo creo que lo que sigue siendo mi favorito de Superman, que es Man of Steel. Ok. Y pues, la verdad, ya saben, del rincón de los recuerdos de lo viejito, no pueden estar sin leer Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Yo creo que es el final, ahora sí que el final del Silver Age, ¿sí? Como tal, previo a la reinvención de... Muchos te discutirían. Sí, y no me importa. Y me lo paso por el arco del triunfo. No, pero que teóricamente es la muerte de Gwen. De Gwen Stacy. De Gwen Stacy, sí. Exactamente. Realmente es la muerte del universo de ese Silver Age. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero para mí es la muerte del Silver Age. Es que porque a mí Marvel no me importa. Y aparte es... Bueno, ya puedes hacer lo que quieras con Superman. Sí. Al fin y al cabo, nos vamos a echar el universo en unos 2 meses. Exactamente, y lo hacen súper, súper bien, súper, súper bien. A Superman lo hacen súper bien. Súper bien, exactamente, así. Ok, entonces ese y pues ya saben, digo, otro bonus. Como siempre, léanse de Morrison, la neta. ¿El Action Comics? No, el All-Star, Superman, la neta. Las labores de Hércules hechas por Superman. Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Muy, y si muy conseguir bueno. La animación, está muy entretenida. Está muy bien hecha también la animación. Sí, muy, muy bien hecha. Pero bueno. Y bueno, recuerden que si les llama la atención todo lo que platicamos hoy de Superman, lo encuentran, muchas cosas la encuentran en TPs, muchos los encuentran en su forma original, etcétera, etcétera. Y todo eso lo pueden encontrar con la banda de Ospor Comics. Ya saben que los pueden encontrar en Facebook o en Twitter, @OsporComics. O Ospor Comics así total en Facebook. Hasta la fecha no ha habido bronca con algo que recomendemos. Ahí lo tienen. Entonces es fácil de conseguir. Y ahora sí, a nombre del buen Zico, del buen Clarky, de nuestro master podcaster, el buen Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la próxima semana con todos los spoilers de Iron Man 3. Sí, a Wiwi, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, fuérate, sí. Perros. Y ahora sí, las sabias palabras del buen Zico. ¿Dónde está esta madre del botón? Apágale.